Una vez escuché decir a alguien que trabaja con la comicidad que existen dos maneras de hacer humor. El humor como fin, es decir, el humor de los contadores de chistes con remate, y el humor como medio, es decir, cuando se cuenta una historia con gracia o con elementos graciosos en el relato, sin la necesidad de generar la sorpresa en el final. Algunos consideran que el humor debe ser democrático y no se debe excluir a ningún grupo, que hay que reírse de todo porque sería injusto dejar a algo o a alguien afuera. En cambio, otros sostienen que hay temas que no pueden abordarse con humor o que el humor tiene que tener sus límites. Mucho se ha hablado sobre el tema, la ciencia se ocupó de la cuestión, desde el análisis del discurso, la psicología, la medicina, la filosofía. Nietzsche decía que hay una frase para definir al humor. Según el filósofo, el hombre sufre tan profundamente que tuvo que inventar la risa. En lo que es la ciencia, hoy nos preguntamos, ¿tiene límites el humor? ¿De dónde surge la risa? ¿La risa fue inventada por el sufrimiento, como decía Nietzsche? Y en todo caso, ¿el humor cura el padecimiento? Ruth Agüero, ¿el humor y la risa pueden curar? Hola a todos. Bueno, dice el Proverbios de la Biblia, un corazón feliz hace mayor bien que cualquier medicina. Viniendo de la Biblia es un peso importante, ¿no es cierto? Yo te diría que a lo largo de la historia, esta idea de que la risa, de que el humor hace bien a la salud, ha sido bastante reiterada y como que algo que insiste, ¿no es cierto? Mira, ya en el siglo XVII también los médicos y filósofos de la época decían que el mejor ejercicio físico para la salud es la risa. Y también más adelante en el siglo XVIII, fíjate esta frase, dice: la llegada de un buen payaso ejerce una mejor influencia que 20 asnos cargados con medicina, obviamente en la salud. Sí. Es decir, que esto está muy fuerte incorporado en todos nosotros y yo creo que debería ser así. Pero como vos decís, que es lo que dice la ciencia acerca de esto, ¿no es cierto? Vamos a otro hecho, digamos, por un lado están las frases que nos hacen pensar que esto tiene cierta certidumbre, cierto peso, por el otro lado tienen los hechos. Aproximadamente por la década del 70, 1970 en Estados Unidos, un señor que era un publicista, el señor Cousins, se enfermó repentinamente de una enfermedad inmune, autoinmune, una enfermedad muy dolorosa, podríamos decir una especie de reuma, para que nuestra audiencia lo entienda bien, que lo invalidó muchísimo. Él entonces, en un poco en confianza con su médico, decidió a sí mismo, él mismo, digamos, darse a sí mismo una terapia, digamos, de risa. Sí. Se sometía todos los días, 10 minutos, a ver la famosa cámara oculta, ¿viste? Nosotros solemos ver por televisión también. Y a ver films de los hermanos Marx, de Groucho Marx. No sé si la audiencia recuerda alguno de esos que nos hacen reír tanto. Bueno, todo esto 10 minutos todos los días. Con el tiempo empezó a ver que la enfermedad regresaba, es decir, ya no tenía tanto dolor, empezaban a reducirse los procesos inflamatorios. Bueno, obviamente este señor aparentemente se curó. Esto, digamos, él le da el pie para escribir un libro. Obviamente esto fue un boom en su momento en la década del 70 y abrió un poco el discurso médico y el discurso científico a ver si esto realmente tenía un asidero. En general, vos sabés que la ciencia, para poder aceptar algo como existente, como fáctico, necesita la demostración. Es decir, si la risa de alguna manera puede disminuir la inflamación, la ciencia tiene que verificar que esto es cierto a partir de ver cómo realmente en sangre se pueden reducir factores inflamatorios. Es decir, que a partir de ahí se abrió una gran cantidad de estudios de todo tipo que probaban, digamos, distintas cosas en relación al humor. El tema acá es que, como vos decís, el humor no es una cosa única, se puede interpretar de distintas maneras y podemos empezar a preguntarnos qué es el humor y cuál de las cosas del humor puede ser la que impacta sobre la salud. No sé si querés que te cuente algo de esto. Sí, sí, cómo no, digamos, un poco queríamos también ver cómo de alguna manera esto que le sucedió o qué fueron, cuáles fueron las demostraciones que dieron como resultado que este señor que tenía este padecimiento, bueno, finalmente pudiera estar mejorando a partir de una terapia de la risa o del humor, ¿no? Claro, bueno, Mira, el tema es así, ya te digo, a partir de ahí aparecieron cualquier cantidad de trabajos hasta el día de hoy. Normalmente, cuando los investigadores abordan el tema, cada uno tiene posibilidad de generar algún marco experimental, por así decir, para probar esto. La cuestión es que, bueno, en todo el mundo hay muchos grupos de investigación que estudia y cada uno elige mecanismos distintos para evaluar algunos aspectos. Entonces, lo que hoy se sabe desde el punto de vista bien científico es que el humor puede modificar algunos aspectos, digamos, humorales y de la sangre, como puede ser aumentar las defensas, es decir, y sobre todo, fundamentalmente, se ha visto que incrementa inmunoglobulina A, inmunoglobulinas, que son las que nos defienden, digamos, de las agresiones externas, del medio externo, con respecto al sistema inmune. Con respecto a otros aspectos, por ejemplo, hay experimentos concretos que sometiendo a personas a bastante tiempo de reír, siempre se basa básicamente en ver algún film que provoca risa. Durante la risa se ha visto que se relaja, por ejemplo, la vasculatura cardiovascular, los músculos cardiovasculares se relajan, los músculos esqueléticos. Es decir, hay como una disminución de la tensión que habitualmente tiene la persona. Por esto se ha dado en decir que el humor, como actúa en realidad, es como antiestrés. Todos en general sabemos lo que es el estrés, ¿no es cierto? En situaciones en que uno tiene que afrontar cosas difíciles, cosas, digamos, que le significan al organismo algo distinto, es decir, enfrentar o afrontar una situación, nuestro organismo responde de una manera automática, más allá de lo cognitivo, de lo que uno está pensando, ¿cómo voy a hacer esto? Interiormente los sistemas automáticos corporales generan una serie de señales que llamamos nerviosas y humorales. Significa que se producen neurotransmisores que invaden de repente nuestro sistema hemodinámico, nuestra sangre. Estos factores generan, como ya sabemos, aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, toda una situación de tensión muscular, que es la preparación lógica que tiene el sujeto cuando va a afrontar algo. Esto viene ya de épocas, digamos, filogenéticamente hablando, de evolutivas, ¿no es cierto? Es decir, los animales reaccionan frente a la agresión de manera tal de que puedan huir o puedan enfrentar al agresor, ¿no es cierto? Y esto moviliza una cantidad de sistemas fisiológicos que se aprestan para esto. Si esto termina ahí, no pasa nada, el organismo sale vencedor, se restablecen a su valor normal los valores de tensión y seguimos viviendo nuestros días como si no pasara, si viene el reposo. Pero si esto se permanece permanentemente, es decir, si insiste esta agresión, como puede ser la vida diaria de todos los días, en un trabajo que a lo mejor no nos da lo que nosotros necesitamos, tenemos que enfrentar situaciones difíciles con los jefes y demás, es decir, que si de alguna manera estos factores estresantes insisten, esta situación fisiológica de tensión se va perpetuando en el tiempo. Y esto determina alteraciones crónicas, que derivan del estrés. Entonces, ¿a dónde viene a insertarse el humor? El humor, la risa, la posibilidad de afrontar de otra manera las cosas, no a partir del miedo, sino a partir de una posición más sólida o más segura, actúa como factor antiestrés. Por eso cuando hablamos de cómo actúa el humor sobre la salud, podríamos decir de distintas maneras. Ya tenemos, por ejemplo, uno, reír simplemente ya genera una reducción de los factores tensionales. Habíamos dicho que relaja la musculatura. En la simple risa, incluso aún la risa forzada, digamos, vos sabés que hay terapias que se aplican ya oficialmente en otros países, que son terapias de risa, donde aún sin necesidad de ser motivada a través de un film, se le enseña a la persona a reírse, generar él una automotivación que le provoque risa y reír, por ejemplo, una cierta cantidad de minutos. Esto, bueno, ya se hace, aunque te puedo decir que desde el punto de vista científico el respaldo todavía no es del 100%. Lo otro que tendría que ver es con los aspectos cognitivos, esta posibilidad de afrontar con humor las situaciones. La persona que ante una situación crítica no desespera, sino que encuentra la broma, el decir, bueno, esto me pasa a mí, pero fíjate, si siempre encuentra la manera de salir de la situación con una nota de humor, con un que yo, esto es muy positivo. Otra posibilidad sería el apoyo social. Es decir, normalmente las personas que tienen humor, que son que disfrutan de la vida y de este buen humor, suelen rodearse de muchas personas, y el apoyo social es importantísimo también para salir de las situaciones de estrés, el compartir la risa, el compartir la broma. Si fíjate desde distintos lugares cómo la risa y el humor pueden impactar sobre la salud. Claro, estamos hablando con Ruth Agüero, que es psicóloga, doctora en medicina, titular de la Cátedra de Fisiología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Usted marcaba algo interesante allí, ¿no? La risa como un momento de distensión que permite distender, bueno, que justamente que permite alejarse de lo estresante, de lo doloroso, del padecimiento. Ahora, digamos, esto viene en general con cada ser humano y puede desarrollarse de una manera o de otra de acuerdo a determinado momento de la vida. ¿Cómo es la cuestión? Digo, en todos los niños vemos, en los niños pequeños, en los bebés, que aparecen las risas, ¿no? Las carcajadas o sonrisas, y después eso va a tener distintos desarrollos, o ya más o menos también hay una predisposición a tener determinadas maneras o formas de risa. Sí, en realidad somos ambas cosas. Tenemos una carga genética siempre que tiene que ver con nuestro temperamento. Es decir, que de alguna manera es heredado. Hay personas que son más dadas, digamos, a las actitudes extrovertidas y a las actitudes, digamos, de optimistas. Y hay personas que tienen más características de introversión. Desde que nacemos hay un intercambio permanente con el ambiente, nos vamos conformando, digamos, en un todo, donde de repente no tiene más peso lo genético que lo que viene del medio. Es todo, digamos, un movimiento conjunto. Uh-huh. De alguna manera, aquellas personas que no han logrado desarrollar esta capacidad de afrontamiento, también la pueden adquirir, obviamente ya a través de dedicarse a esto. Todo se aprende, ¿no es cierto? Y gracias a Dios tenemos una inteligencia y una posibilidad de razonar, y por eso existen obviamente todo el plano de terapias cognitivas. Cuando la persona no puede afrontar el estrés, existe toda la posibilidad de que a través de un profesional se vayan y junto con el paciente se van desencadenando estrategias que le permiten al sujeto afrontar mejor la situación. Uh-huh. Justamente las terapias del humor serían quizás no una terapia que yo diría cognitiva, porque son terapias específicas planteadas para utilizar el humor como una forma de cura, proporcionarían esto. Por ejemplo, se conversa con la persona, se ve cuáles son aquellos factores que le generan risa, porque, como vos decías en algún momento, no todos nos producen risa por igual a todos. Claro. Hay muchas situaciones que son muy risueñas para algunos y a otras incluso son desagradables. Hay ciertos momentos críticos en la vida donde el humor no es conveniente. Cuando se ha tenido una pérdida, por ejemplo, o cuando se acaba de salir una situación muy depresiva, el humor puede impactar mal y generar un efecto adverso. Claro, claro. Es decir, de allí que haya que investigar y trabajar muy particularmente lo que es la subjetividad. Es decir, cómo impacta la risa en el sujeto. Siempre tenemos en las cuestiones de terapia ir desde lo general a lo que es el sujeto, uh-huh, que puede responder de distintos tipos al humor y a la risa. ¿Cuál es la relación entre, digamos, algunos factores externos, como por ejemplo estaba imaginando, qué sé yo, el clima o demás, en el impacto de las endorfinas en el buen humor y eso en esos neurotransmisores que provocan la risa? Digo, hay algún, también, bueno, se ha hablado de otras sustancias que pueden provocarlo, por ejemplo, estaba pensando en el chocolate, qué sé yo, que pueda poner de buen humor y a partir de eso generar como toda una situación de bienestar y de risa, digamos. ¿Hay cosas que puedan provocarlo? ¿Cómo se manifiesta esto? Claro, mira, lo que se sabe con respecto a los cambios que yo había mencionado al principio, por ejemplo, te voy a comentar rápidamente el último estudio que data del 2009, es decir, de este año. Es un grupo de investigadores liderados por el doctor Berg de Estados Unidos, obviamente, que ha hecho un estudio a 20 pacientes diabéticos con riesgo cardiovascular y hipertensión, y obviamente tiene sus 20 sujetos controles, que llamamos aquellas personas que están sanas, que no tienen los mismos síntomas. Obviamente los diabéticos con toda su medicación normal, es decir, en ningún momento las terapias de risa o las terapias alteran lo que es la medicación, lo que es lo formal que está establecido para dicha patología, ¿no es cierto? Bueno, ellos hacen el seguimiento de estos pacientes con con terapia de risa, digamos, viendo videos cómicos durante ciertos periodos durante el día, lo siguen durante 12 meses. Y digamos, es el experimento más fuerte que se ha hecho hoy en día, el estudio más fuerte que se ha hecho hasta el momento en humor y salud. Y ellos encuentran que al cabo de 12 meses se observan que han reducido los factores humorales como la adrenalina, que es la hormona esta que yo te digo del estrés, la adrenalina y la no adrenalina. Observan cómo se eleva las proteínas transportadoras de colesterol, las llamadas de alta densidad, que son las que impiden que el colesterol, al estar, digamos, poco o débilmente unido a proteínas, después se deposite en los vasos generando aterosclerosis, que es el riesgo que tiene el diabético, ¿cierto?, de la lesión vascular por depósitos grasos. Además, ven que se reducen otras sustancias del cuerpo, como la proteína C reactiva, que son proteínas que se producen en situación de enfermedad, de estrés, y que también atentan, digamos, atacan de alguna manera el funcionamiento normal de los órganos. Se reducen factores inmunes, como el TNF-alfa. Es decir, que evidentemente hay un efecto. En 12 meses ya se puede comprobar. El tema es que, ¿cuál es el origen, digamos, o en qué lugar actúa la risa? Esa cadena, ese encadenamiento hasta llegar al fenómeno humoral todavía no se ha podido establecer estrictamente. Es decir, lo que sabemos es que dentro de lo que es el procesamiento cerebral, nosotros tenemos, vamos a hablar funcionalmente, como y un poco también espacialmente, como tres capas, ¿no es cierto?, como una cebolla. En los núcleos más internos de nuestro cerebro, que corresponden a un área que se llama zona límbica, procesan todo lo que tiene que ver con los estímulos que nos vienen de afuera y los procesamientos automáticos. Es decir, una detección muy rápida de lo que puede ser peligroso, de lo que puede ser bueno, y en función de eso generan una serie de preparación, es decir, preparan un esquema básico de acción. Pero nosotros tenemos a su vez otro sistema más elaborativo que envuelve al sistema límbico y fundamentalmente la corteza. Es decir, no solo percibimos, preconscientemente diríamos, lo que nos invade de afuera, sino que también lo podemos razonar, podemos establecer si una cosa es más agresiva que otra. Por lo tanto, la corteza también influye sobre esta zona límbica, moderando lo que se hubiera producido si no existiera esta posibilidad cognitiva. Por eso te das cuenta que la emoción y lo cognitivo van siempre muy relacionados. Cuanto más desarrollado está lo cognitivo, que ahí es donde hablamos de esta posibilidad de afrontar una situación a través del razonamiento, se reducen las posibilidades de que el sistema límbico genere acciones intensas sobre el cuerpo, que son las que más dañan, lo que decíamos, en el estrés. Probablemente la risa actúe de esta manera, es decir, la risa entra como un estímulo, es decir, lo cómico, aquello que nos genera una sensación de actuaría sobre los aspectos límbicos que tienen que ver con el placer. Y esto de alguna manera pondría un freno o diría, equilibraría como una balanza los factores estresantes. Bien. Pero a ciencia cierta realmente falta mucho todavía desde el punto de vista científico, falta mucho todavía para definir esto como un encadenamiento ya conocido, lógico, ¿no es cierto? Hay tantos factores que intervienen. El cuerpo es un sistema muy complejo, de procesamiento en paralelo, diríamos, ¿no? Es decir, no hay siempre una relación causa-consecuencia, sino que es policausal y muchos nodos están actuando simultáneamente y comunicándose en red. Esta es una forma de entender el cuerpo como algo complejo, donde la emergencia final no la podemos conocer. Claro. Ruth ha sido muy clara con los conceptos y con las explicaciones, así que le agradecemos mucho estos minutos con Radio Universidad, ¿eh? No hay de qué. Espero haber sido clara, realmente. Sí, sí. La idea era transmitir algo de que la ciencia tiene para decir. Muchas gracias a ustedes. Está muy bien. Hasta luego, ¿eh? Hasta la próxima. Ruth Agüero es psicóloga, doctora en medicina, titular de la Cátedra de Fisiología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Lo que es la ciencia. ¿De dónde surge la risa? ¿Tiene límites el humor? ¿Tiene límites el humor? Hoy os voy a contar un chiste fantástico, maravilloso, único. El que me cuenten un chiste en general no me hace reír mucho. ¿Qué hace una niña columpiándose en Kosovo? Marear al francotirador. Los gallegos son brutos, no son amarretes. Los amarretes son los judíos. Humor negro, humor escatológico, humor de mal gusto. ¿Cuál es la parte más dura de un vegetal? La silla de ruedas. ¿La sonrisa tiene que ver con la risa? ¿Es un acto reflejo o un gesto cultural? Sigue la fiesta. Silbato, no, esperen. Allá, el burro con preservativo. ¿Qué preservativo, boludo? Es la víbora que me está chupando la pija. Este sí que no tiene pelos en la lengua. Pobre, y el otro ni se ríe. ¡Qué hijo de puta! Debe estar pensando, ojalá se me muera el puto en cámara. Es un audaz. ¿Qué alma más negra? Tiene un corazón negro, tiene una suerte negra. ¡Tiene un negro por venir! Que supongo yo que será una negra embarazada, ¿no? Porque si tiene un negro por venir... Es lamentable a veces ver la ignorancia de muchas personas. Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Estamos comenzando un nuevo programa de lo que es la ciencia, sábado y con sentido del humor hoy, porque vamos a hablar justamente del humor, de la risa y de aquello que nos hace reír y cuando eso es beneficioso para, bueno, para una vida en comunidad o en sociedad o cuando sirve, digamos, el humor que tiene algún fin. Y acá tengo a dos compañeros de trabajo que son una risa, la verdad. Está, yo soy un plato. Es un plato acá, Javier Acuña, que está enfrente, y Elena Tati Gasparri, que está a un costado. ¿Cómo le va, Tati? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, muy bien. No estoy de muy buen humor. ¿No? ¿Hoy no? No venimos. Bien. Bueno, hágale. A lo mejor este programa. Algún chiste. Ay, cuéntale algún chiste, Acuña. A lo mejor este programa me hace poner de buen humor. Claro, a lo mejor va levantando. No, mire, a propósito de esto... Qué bueno usted que estaba escuchando la risa, sí. ¿No? Que no sé qué le habrá dado... ¿Tengo monos en la cara yo? No sé qué le habrá dado risa, pero de todas maneras... es interesante que uno pueda provocar... Se ríe como un mono, no tiene cara de mono usted, disculpe, pero se ríe como un mono. No, digo que hay gente que tiene una risa bien marcada, unas carcajadas de esa manera, y otra gente que no. A mí, por ejemplo, me cuesta la carcajada. Bueno, esto lo hablábamos mucho con Elvio Córdoba, que es tiene la risa más graciosa que yo he escuchado, porque... No es una risa estentórea, no es esa carcajada de... Claro. Sí, sí. Digo, sino que es una risa que tiene agudos, ajá, que son muy penetrantes al oído. Y Elvio Córdoba, como cinéfilo que es también, siempre contaba que le gustaba ir al cine y reírse en las partes donde generalmente no hay gags, ¿no? Entonces, oficiaba él como el reidor del cine. Claro. Y digamos, y es buenísimo porque así como el bostezo es contagioso, la risa también lo es. Sí, sí, claro. ¿No? Y muchas veces uno se contagia de la carcajada de otro más que de una situación humorística. Sí, solamente escuchando la risa uno se pone a reír y no sabe de qué se está riendo. La situación no es tan humorística, pero uno arrancó porque está de buen humor, contagia al otro y así se va generando una buena situación. Y que no para de reírse. Y bueno. Y eso es verdaderamente muy contagioso. Y a partir de esa experiencia es que yo intento cada tanto forzar la risa. Y a partir de que uno la empieza a forzar, igual que el bostezo, la primera vez que uno se ríe, a lo mejor no hay nada objetivo que motive la carcajada. En cuanto uno enganchó el registro, ya no puede parar. Eso quiere decir que cuando nosotros le hacemos chiste, además usted se está forzando la risa, no se ríe de verdad, Acuña. No. Son dos situaciones. Puede ser que uno... Eso creo que no se puede. Cuando alguien le cuenta un chiste o una pretendida situación que supuestamente tiene que ser graciosa y a uno no le causa gracia, generalmente es muy difícil empezar a reírse porque es tan fuerte el impacto que genera romper... La expectativa del otro, que uno la cara lo vende. Pues dice, no, mira, no me causó gracia, aunque yo quiera forzar la risa, aunque quiera gesticular de modo simpático, vos sí, te además, estás dando cuenta que en la cara mía hay algo que dice... Claro, no, además al otro, al que quiere forzar o llevar a una situación de risa, me imagino que le provoca cierto malestar, digo, este no se me ríe, bueno, claro, no sigo. Pero de la nada empezar a reírse es más fácil. Ah, mire. De la nada empezar a reírse es más fácil. Y uno arranca y después probablemente no pare. No pare. Bueno, siempre tiene que ver con la sorpresa, el humor también es otra de las preguntas que nos hacemos, digo, siempre tiene que ver con sorprender al otro, con llevarlo a un lugar donde no estaba, con aparecer con lo nuevo, ¿no? Con la novedad, ¿o no? Y, bueno, Buster Keaton decía, creo que era Buster Keaton o Chaplin, no me acuerdo quién de los dos, pero uno de los dos decía, gente que se dedica al, o que se dedicó en su momento al cine mudo, ¿no? Bah, al cine cuando el cine no tenía sonido, no es claro. Que se dedicaban al cine mudo por opción. Yo hago cine mudo, bueno. Sí. Que si hay una persona alrededor de la pileta, en algún momento se tiene que caer, porque el espectador está esperando que el tipo se caiga. Entonces, muchas veces uno no es que se ríe a partir de la sorpresa, sino previendo qué es lo que va a pasar e imaginándose que lo que va a pasar le va a dar risa. Uh-huh. Cuando se reafirma lo que se esperaba. Claro, bueno, ahí cuando uno mira El Chavo, por ejemplo, uno ya sabe que ahora viene el momento en que todos se callan y Kiko y El Chavo termina hablando solo, diciendo algo del maestro Longaniza. Claro, bueno, pero la novedad allí estaría dada en que, bueno, no es habitual o no es un lugar muy común que una persona hable sola, supóngase. Claro, digamos, que quede hablando solo. De todas formas, son todos temas que estaremos tratando en el programa de hoy. Y también fíjese, mire, aquí que tengo la revista Barcelona, aprovechamos la ocasión para tenerla como una especie de disparador, quizás. Mm. Porque la revista Barcelona suele, para alguna gente, superar los límites de lo permitido. Es decir, meterse con cosas que aparentemente no son risibles porque tocan el mal gusto. No sabemos, reírse de, por ejemplo, Terry Schiavo, ¿recuerda? De sí, Terry Schiavo. Está, que había estado durante mucho tiempo en estado en vegetativo. Estado vegetativo, exactamente. Uh-huh. Bueno, hicieron humor con la imagen de Terry Schiavo. No es que se estaban burlando de Terry Schiavo. Se estaban burlando, según mi interpretación, de el tratamiento que la opinión pública solía dar sobre ese caso. Y a partir de ahí ponen la imagen de Terry Schiavo de un modo grosero, pero lo que está señalando es la grosería de los que supuestamente toman en serio. Claro. Bueno, ahí es donde por ahí uno dice, no, mira, esto a mí no me causa gracia porque están con esto no se jode, el famoso con esto no se jode. Uh-huh. No se pueden hacer chistes con desaparecidos de la última dictadura militar porque es un chiste, con esto no. Bueno, algo parecido pasa con Julio López y la revista Barcelona, que en algunas situaciones, en algunos números, a uno le da como una cosa es decir, bueno, ¿cuál es el límite de poder burlarnos? En realidad uno interpreta que ellos hacen día por día la búsqueda durante todo el mes, justamente criticando a aquellos que no lo buscan. Pero digo, hay momentos de esa lectura, e inclusive semanas, donde eso es duro. Bueno, aquí se ve una foto de, en la página 3, una foto de Cristina Kirchner y el Taj Mahal de fondo. Y dice, fracasó la misión secreta Oriente en busca del testigo desaparecido. Cristina Fernández admite que el saldo de su visita a la India fue negativo. Julio López no está en el Taj Mahal. Claro. Digo, no se está burlando de Julio López. Pero no, por supuesto, claro. Digo, está clarísimo. Pero hay ciertos pruritos que en determinadas personas dicen, no, yo no puedo ni siquiera hacer chistes con el nombre de Julio López porque, por lo que rodea a la situación, no se puede. Pero a veces también es el humor el único modo en el que uno puede provocar algo. Porque a veces parece que, bueno, que esto de que nos causa risa o que nos causa distensión deje de ser serio. Y en realidad lo que deja es ser solemne, pero no deja de ser serio. Uno puede tomarse seriamente las cosas y con risa, aunque parezca paradójico. Uno puede pensar seriamente en la necesidad de la aparición de Julio López y encararlo por un lugar de la risa, de la comicidad. El problema es que lo que pasa es que deja de ser solemne. Entonces mucha gente piensa que esa solemnidad es lo que revista la seriedad y si no, no lo es. Uh-huh. Bueno, de varias de estas cuestiones vamos a estar hablando, de qué nos reímos de la cosa o de lo que la cosa representa, digamos. Allí estaremos hablando con alguien acerca del análisis también del discurso, de los discursos humorísticos. Vamos a tener invitados aquí en los estudios y nos vamos a hacer varias preguntas con respecto al humor, acerca de la risa y acerca de si hay límites o no en algunos temas. Y yo tengo preparado una serie de, más allá del tema que va a cerrar este bloque inicial. ¿Tiene tengo, bloque musical? ¿Sí? Tengo bloques musicales que son un plato, inclusive, una risa, me imagino. Inclusive vamos a homenajear en este espacio, no con solemnidad, pero sí con la alegría que él suele provocarnos, vamos a homenajear al principal exponente del humor picaresco de la canción popular. No adelante nada porque esto va a ser más cerca de las 12 y pico. Sí, sí. ¿No? Vamos a homenajear a distintas personas que se han dedicado a lo picaresco, uh-huh, desde la canción, ¿no? A hacernos reír desde un do re mi fa sol así. Sí. Pero fundamentalmente a uno de los artistas por excelencia de ese género. Bueno, y también estaremos en el bloque de cine con Leandro Arteaga, que nos va a traer en la ciencia garrapiñada y maní con chocolate, un repaso seguramente por el tema también vinculado al cine. Y Guillermo Peñalves nos va a traer distintos fragmentos de la novela de Umberto Eco, En el nombre de la rosa. Bien. Bueno, hasta las 3. Estamos aquí en el 103.3. Vamos a ir arrancando nomás. Nos quedamos con Alfredo Zitarrosa y un tema instrumental que apareció en el año 1995. Es un disco póstumo, por supuesto. Se llamó Zitarrosa Siempre. Apareció en una colección de inéditos. Y el tema se llama Humor Negro. Es Zitarrosa tocando la guitarra. Su edad y por su saber, dijo Malaquías a Guillermo señalando al recién llegado, es Jorge de Burgos. Salvo a Linardo da Grottaferrata, es la persona de más edad que vive en el monasterio. Y son muchísimos los monjes que le confían la carga de sus pecados en el secreto de la confesión. Se volvió hacia el anciano y dijo, el que está ante vos es Fray Guillermo de Baskerville, nuestro huésped. Espero que mis palabras no os hayan irritado, dijo el viejo en tono brusco. He oído a unas personas que reían de cosas risibles y les he recordado uno de los principios de nuestra regla. Y como dice el salmista, si el monje debe abstenerse de los buenos discursos por el voto de silencio, con mayor razón debe sustraerse a los malos discursos. Y así como existen malos discursos, existen malas imágenes. Y son las que mienten acerca de la forma de la creación y muestran el mundo al revés de lo que debe ser, de lo que siempre ha sido y de lo que seguirá siendo por los siglos de los siglos hasta el fin de los tiempos. Pero vos venís de otra orden, donde me dicen que se ve con indulgencia incluso el alborozo más inoportuno. Aludía a los que comentaban los benedictinos de las extravagancias de San Francisco de Asís y quizás también de las extravagancias atribuidas a los Fraticelli y a los espirituales de toda la Haya, que constituían los retoños más recientes y más incómodos de la orden franciscana. Pero Fray Guillermo fingió no haber comprendido la insinuación. Las imágenes marginales suelen provocar sonrisas, pero tienen una finalidad edificante, respondió. Así como en los sermones para estimular la imaginación de las muchedumbres piadosas, es pertinente insertar ejemplos muchas veces divertidos, también el discurso de las imágenes debe permitirse esas nugae. Para cada virtud y para cada pecado pueden hallarse un ejemplo en los bestiarios, y los animales permiten representar el mundo de los hombres. «¡Oh, sí!», se burló el anciano, pero sin sonreír. «Toda imagen es buena para estimular la virtud, para que la obra maestra de la creación, puesta patas arriba, se convierta en objeto de risa. Así la palabra de Dios se manifiesta en el asno que toca la lira, en el cárabo que ara con el escudo, en los bueyes que se uncen solos al arado, en los ríos que remontan sus cursos, en el mar que se incendia, en el lobo que se vuelve eremita. Salid a cazar liebres con los bueyes, que las lechuzas os enseñen la gramática. Que los perros muerdan a las pulgas, que los ciegos miren a los mudos, y que los mudos pidan pan, que la hormiga saque a pastar al ternero, que vuelen los pollos asados, que las hogazas crezcan en los techos, que los papagayos den clases de retórica, que las gallinas fecunden a los gallos, poned el carro delante de los bueyes, que el perro duerma en la cama y que todos caminen con las piernas en alto. ¿Qué quieren todas esas nugae? Un mundo invertido y opuesto al que Dios ha establecido so pretexto de enseñar los preceptos divinos. Humberto Eco, de su libro El nombre de la rosa. Lo que es la ciencia. Y ahora llega el momento de la columna de cine con Leandro Arteaga, Ciencia Garrapiñada y Maní con Chocolatí. Hay ciencia garrapiñada y maní con chocolatí. Hay ciencia garrapiñada y maní con chocolatí. Pasen, vean, señoras y señores, vayan entrando a esta sala climatizada, acá para todo público. Bueno, ustedes, Leandro Arteaga, el tipo que te mira todas las películas y después te las explica científicamente. A ver, vamos a comenzar con una anécdota, pero una anécdota escuchada televisivamente y de un humorista absolutamente brillante. Jorge Luz, lo tienen que ubicar, y si no, es una suerte de pecado moral no hacerlo. Uno de los integrantes de este grupo absolutamente maravilloso, cinematográfico, también radial, los cinco grandes del buen humor, y que además, bueno, en solitario Luz ha seguido una carrera extraordinaria. En una entrevista televisiva decía, a Luz le preguntaban qué opinaba acerca del humor ofensivo, aquel que focalizaba en el defecto de la persona. Y Jorge Luz señalaba que era un tipo de humor con el cual él no estaba en absoluto de acuerdo. Es más, referenciaba la situación desde una situación de vida que le ocurriera a él mismo. Según contaba Jorge Luz, había ido a lo de la madre de una amiga suya y que al momento de llegar a la casa de ella se encontró con que la señora esta lo miraba con la cara torcida, con la boca torcida, hablando hacia un costado, digamos, diciéndole, ¿cómo le va, querido? A lo cual, y pensando que se trataba de una broma, Jorge Luz respondió de la misma manera, torciendo la boca, y señaló, muy bien, señora. Luego se dio cuenta de que la señora le había estado hablando durante toda la tarde con la boca torcida. Y si bien la situación generaba una gracia particular desde el relato del cómico, el admirable Jorge Luz indicaba a través de esto la vergüenza particular que hubo de pasar a partir de este hecho. Hay una situación también que me viene a la cabeza y desde una memoria bastante aleatoria y tiene que ver con esa suerte de humor sano que mucha gente reclama. ¿Qué es el humor sano? Entrecomicemos, ¿no? Y me acuerdo que de alguna forma empecé a escuchar este tipo de expresiones durante los primeros años de la democracia, en donde de pronto, bueno, la explosión dada a partir de los desnudos, de la utilización de malas palabras, reclamaba de boca de mucha gente cercana, de mi alrededor, la vuelta de este humor sano. Y claro, cuando uno empieza a analizar ciertas cuestiones, evidentemente había cierta nostalgia por un humor que, obviamente, se trataba del peor humor. Medias negras con portalina. Y acá tendríamos que hacernos un poquito los más serios, ¿no? Lo queremos mucho, Alberto Olmedo, cómo no, pero las películas protagonizadas por Olmedo eran cualquier cosa menos buenas. Convengamos que el tipo de humor que profesaban Porcel, Olmedo y compañía no era el mejor, menos aún cuando empezamos a indagar acerca de las raíces de este humor y nos encontramos con los nombres de Hugo y Gerardo Sofovich, también Palito Ortega, más una lista también que ha hecho de este humor lo más acorde con los parámetros fascistas autoritarios del momento. Es más, uno puede entender precisamente este tipo de hacer humor como vinculado a esta forma televisiva y burda, ¿no?, que hoy tanto prevalece. Hay paralelos evidentes. Decía, un humor fascista que se trasluce a través de ¿qué? La burla al diferente, la figura del intelectual suele aparecer afeminadamente. Es decir, un humor de estereotipos que, volvamos a recordar, algunos de estos nombres que tienen que ver con aquellos años todavía relucen en la marquesina de algún que otro teatro y con muchísimo, muchísimo éxito. Bueno, recordemos, Bañeros 3 fue la película argentina más vista durante el año 2006. Mi gorda lechón. ¡Ay, mi amor! Pero prefiero pensar en el humor, como no, como transgresión. Y acá sí, como transgresión, como ir más allá de ciertos límites. Está esta famosa anécdota que contempla a Dalí junto con Gala, cuando durante el año 1934 visitaron Estados Unidos y ambos estuvieron disfrazados del bebé de Lindbergh, bebé que había sido secuestrado y asesinado en 1932. Este hecho conmocionó a la opinión pública norteamericana, ante la cual Dalí no hizo más que retroceder, pedir disculpas y querer confundir el significado de lo que había hecho con otras cosas. A posteriori, y dada su vuelta a Europa, Breton y el movimiento surrealista lo llamaron a comparecer y acto seguido lo echaron del surrealismo. Es una situación que tal vez no habrá que olvidar, ¿no? Dado el endiosamiento de Dalí y, cómo no, el endiosamiento también que el popular pintor hiciera del falso mesías llamado Dinero. Recordar también cortos animados sobre todo de la Warner Bros., que fueran tan perseguidos, y esto lo digo literalmente, algunos de ellos están prohibidos el día de hoy. Hay unos, en particular, una serie de cortos animados por el gran Chuck Jones, que se acordarán porque era un africanito que tenía un hueso atado en el cabello, el escaso cabello de su cabeza, y que interactuaba con un cuervo. Estos cortometrajes no se pueden ver más por la televisión norteamericana, porque están tildados de, digámosle así, políticamente incorrectos, o porque por lo menos dan una mirada bastante ofensiva respecto de la raza negra. La verdad que este tipo de planteos bastante nos aburren, ¿no? ¿Cómo no mejor pensar en los Monty Python? Si hablábamos de los cinco grandes del buen humor, ¿cómo no empezar a anexar a estos grandes grupos humorísticos como los hermanos Marx, decía, como los Monty Python, que han parodiado, tergiversado, transgredido temas tales como la religión, la filosofía, la muerte, películas como El sentido de la vida, como La vida de Brian, película consistente en un falso mesías, en un falso evangelio, así como aquel que nos proclamara también, como no, Zaratustra a través de Nietzsche, o era al revés. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. Seguimos en lo que es la ciencia, estamos hablando hoy acerca del humor y nos visita aquí en los estudios de la radio Daniel Briguet, que es docente de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, además reconocido por muchas cosas que ha escrito y también con un muy buen sentido del humor. ¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias por venir, ¿eh? No, gracias a ustedes. Bueno, la primera pregunta, perdón, que a mí se me venía a la cabeza... Para retomar lo que hablábamos en el bloque anterior, esto de con qué cosas no se puede meter el humor. Claro. Digo, ¿hay vos considerás que hay algún límite? Con este tema, porque recién citábamos, de hecho, por ejemplo, a la revista Barcelona, que suele romper mayormente ese límite, y a veces se mete con cosas que siempre hay uno que dice, ya se zarparon, en esta se zarparon. Claro. ¿Vos creés que hay algún tema con el que no se puede hacer ningún tipo de chiste ni mención simpática? Yo creo que sí, pero en lo que a mí me toca, es decir, si uno tiene una concepción del humor integral, podría decir no hay límites, ¿verdad? Cualquier tema puede ser objeto de una cargada, de una joda. Yo tengo algunos temas con los que no me atrevería a hacer humor. ¿Con los que vos no te atreverías? No me atrevería, pero la otra vez estuve un tris, porque todo daba, no era una cosa pesada, pero todo daba para tirar un chascarrillo. Y me dije, no, en esta zona no jodo. Por ejemplo, con el tema desaparecido yo no haría humor. No cuestiono la legitimidad de quien se atreve, pero... depende del código de cada uno, eso. ¿Me explico? Sí. ¿Qué sé yo? Ahora está Barcelona. Si tuviéramos a Satiricón, que fue una revista de gran auge en los años 70 y que hacía humor político, sátira al mundo del espectáculo y demás. Bueno, Satiricón como que se atrevía prácticamente a todo. Y a mí me gustaba. Pero hay un punto en que inevitablemente el humor se desprende del buen pensar. O sea, si uno quiere ser bien pensante, es difícil que pueda hacer un humor genuino. Y si quiere hacer un humor genuino, tiene que olvidarse de ciertos códigos del bien pensar. ¿Me explico? Sí. Esto, allá aparte del tema que yo toqué, yo creo que el tema desaparecido, el tema represión, es un tema pendiente entre nosotros. Entonces, bueno, por ahí hace dificultoso internarse ahí con la sátira o la ironía. Pero en otro orden de cosas, a veces el humor obliga a sacarse la máscara bien pensante y a atreverse a los efectos que pueda generar, ¿verdad? ¿Qué pasa con... estaba imaginando los grupos... De personas y, bueno, aquí en Argentina, por ejemplo, es muy recurrente, qué sé yo, el chiste de gallegos y se lo ubica siempre, por ejemplo, ¿no?, en un mismo lugar, o, bueno, distintos grupos, ¿no? Uh-huh. Algunos sostienen, algunos ofenden, digamos, de que se la agarren siempre, supongamos, con los gallegos, y otros dicen, no, hay que incluirlos, el humor tiene que ser democrático y hay que incorporar a todos los grupos, porque si los dejo afuera, sería excluirlos, justamente. Claro. Yo creo que lo que vos decís tiene que ver con esto. Colectivamente... el humor es una forma de registro. A uno puede no gustarle, a otro pueden aceptarlo. Pero cuando un tema se procesa a nivel colectivo, por ejemplo con los chistes gallegos, ese humor que puede ser corrosivo, satírico y demás, incluye un principio de reconocimiento, que es muy importante en el discurso social. Lo mismo puede pasar con chistes de negros, chistes sobre minorías diferenciada, etcétera, etcétera. Es verdad, conllevan por ahí una carga que para el afectado resulta ofensiva o molesta. Pero no hay que olvidar que lo peor en estos casos es el no reconocimiento. A veces, popularmente, el chiste o el chascarrillo es una forma de registrar algo que resulta difícil registrar de otro modo. Es ambiguo, pero están las dos cosas. Junto a la sátira o la cargada, hay un principio de reconocimiento. Como dice, a ver, sería como decir, si yo me río de vos, estoy aceptando tu existencia, tu presencia. Si yo no digo nada, claro, por ahí estoy ninguneando tu presencia en términos de sociedad, ¿verdad? Uh-huh. Sí, pero imagino, bueno, también que tendrá que ver mucho el contexto, ¿no? Imagino que tendrá que ver mucho el contexto. Digo, si yo me la agarro siempre con una misma persona, se lo repito y lo hago con cierto sarcasmo y ante determinada cantidad de gente y lo hago pasar papelón. Obvio. Si yo, qué sé yo, soy un emisor en los medios y siempre salgo con un chiste de judíos, por ejemplo, que por ahí es más candente. Uh-huh. Y sí, alguien puede pensar que yo tengo un fondo antisemita o antijudío. Pero siempre hay que observar este matiz. El chiste supone una forma de reconocimiento. Reconocimiento por ahí oblicuo. Yo creo que cierto grado de tolerancia al humor, que es en estos casos un humor colectivo, que circula a veces anónimamente, porque a menudo no hay un autor detrás. Cierto grado de tolerancia debe haber. En todo caso, la regla sería, bueno, practicamos el humor hacia los demás en el mismo nivel que practicamos el humor hacia nosotros mismos. Si otros son objeto de humor, riámonos de nosotros, claro, también. Es un principio que yo, en otro plano, observo cuando escribo un relato. Como yo mezclo realidad y ficción, por ahí aparecen como criaturas de relato, camuflada o desplazada, persona a la vida real. Y por ahí yo me tomo la libertad de ejercer la ironía o algo por el estilo. ¿Cuál es mi atenuante? Que mi personaje, o sea, el personaje narrador o coprotagonista, es tratado al mismo nivel. Si yo me río a menudo de mí mismo, e incluso a veces invento situaciones que no han ocurrido realmente, pues considero que viene bien para el relato. Entonces hay una paridad. Yo no soy un narrador canchero que se ríe de las criaturas que genera u observa. Soy uno de los tantos personajes. En el otro plano cabría decir algo parecido. ¿Nos reímos los gallegos? Bueno, riámonos nosotros mismos. Tomémonos en solfa, pero no tangueramente. Tomémonos en solfa los argentinos, con todos los motivos que damos para la solfa, que son muchísimos, ¿verdad? Sí, sí. Porque si no nos quedamos en el cliché, eso que los gallegos son brutos, cortos y demás. Claro. Pero el hecho de que España, mal o bien, ha seguido su camino y nosotros por ahí damos la impresión de dar vuelta en una misma noria, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ¿dónde está la gilada del gallego? ¿No será una proyección de nuestra propia gilada que de tan vivo terminamos perdiendo? Es verdad. No, pensaba también en la ironía o en ciertos comentarios que no son directos sino elípticos. Entonces, detrás de ese modo discursivo también se puede esconder cierto cinismo hasta perverso, que podría ser, yo tiro acá un comentario que es irónico, que tangencialmente toca a alguno de ustedes dos. Claro. ¿No? Si alguno de ustedes dos se siente aludido y dice, che, pará, ojo, loco, no te banca una joda, fue un chiste. Y si ninguno de ustedes dice nada, yo bien puedo decir, ¿cómo se la chanté? Claro. ¿Cómo se la chanté? Digo, con lo cual ahí es, ¿cuál es la reacción del otro? Y cómo con el humor también se puede... Se pueden decir muchísimas cosas, a lo mejor, que no se podrían decir de otra manera. Y se pueden ejercer también situaciones de dominio, ¿no? De dominación hacia hacia otro con el salvoconducto de decir, loco, no te banca un chiste, ¿no? Que si uno, en cambio, en lugar de utilizar el humor para decirle algo a otro, se lo dice directamente, está más expuesto a una respuesta que puede ser verbal o una trompada directamente, ¿no? Sin ningún tipo de problema, porque uno le está enfrentando la situación de modo directo. Digo, por ahí, ¿puede ser también un vehículo para ejercer cierta dominación o no? Sí, bueno, nosotros sabemos que en todas las relaciones discursivas está en juego la cuestión del poder, ¿verdad? El atenuante del humor es que es, yo creo, básicamente un antídoto contra la idiotez, contra la mediocridad y también una especie de refugio contra el sinsentido de este mundo. Es decir, si nos tomamos literalmente la realidad que vivimos, o somos idiotas o enloquecemos. El humor es un refugio contra eso, ¿verdad? Y en ese sentido creo que es una forma muy genuina y válida. Por supuesto que hay matices. La ironía parece estar cerca del cinismo, pero para mí son dos cosas diferentes. La ironía es una figura retórica por la que uno dice lo contrario de lo que aparentemente querría decir, ¿verdad? Eso es una inversión. Cinismo, en cambio, es más un ejercicio, cuando es una cuestión personal, un ejercicio de ego que puede suponer un desprecio hacia la persona afectada o involucrada. La ironía genuina, en cambio, es un arma muy eficaz, porque permite decir aquello que aparentemente no se puede decir. Pero depende del contexto y donde uno la use. Yo necesito comunicarme, por ejemplo, a través del humor, de la ironía. Me resulta difícil hablar literalmente, estar porque como que te pegás a las cosas. La ironía te permite tomar cierta distancia. Pero en la vida cotidiana noto que por ahí el discurso irónico te hace correr el riesgo de quedar pagando. Porque si el otro no casó la ironía literalmente, sí, lo que puede ocurrir es que lo tome literal o no sepa lo que le querés decir. Sí, sí. No quiero generalizar con esto. Creo que hay gente que cultiva el humor y la ironía para comunicarse, y es la gente por ahí con la que yo mejor me contacto, y hay gente que tiene otros códigos. Pero me parece la generación más nueva, la generación de chicos de 20, 20 y pico de años, tiene otra forma de comunicación de lo que podría ser la usada por mi generación. Entonces por ahí hay una forma de doble sentido, de ironía que no entra directamente, a menos que uno ambiente la charla, la comunicación. O literalmente quedas pagando. A mí hay algo que me perturba, pero de un modo me hierve la sangre, que es el ja, el je o el juá, juá, juá detrás de los mensajes, digamos, como confirmación de que estoy haciendo un chiste a través de o bien un mensaje de texto o bien en comunicación en chat o bien un correo electrónico. Es, no sé, ¿y cómo te fue? G. Digo, es cierto que a lo mejor es un soporte que requiere de especificaciones muy concretas para que uno no se quede afuera y efectivamente no ocurra esto de quedar pagando y que el otro no entienda ironía. Pero reafirmar cada frase con un ja, ja, ja, ja, je, je, je, ju, ju, ju, es enfermante, porque digo que no tenés otro modo de comunicarte que no sea la literalidad. Claro. Y sí, la literalidad por ahí es una carga o incluso un riesgo, porque si uno no toma la distancia que da el humor, corre el riesgo de pegarse a lo que ocurre y a las cosas que lo rodean. Y bueno, ese pegarse supone una falta de percepción de lo que te rodea, para la cual necesitas alguna distancia. Yo tengo un dicho siempre, mira alrededor, look around, creo incluso que hay un tema musical. Bueno, mirar alrededor, mirar lo que pasa más allá de lo que dicen las pantallas, los diarios, más, es piola, porque la experiencia inmediata te da un registro distinto. Pero para mirar, vos tenés que moverte o mezclarte y a la vez no pegarte del todo. Si vos metés la cabeza, no te vas a poder mirar más que la punta de la nariz, ¿verdad? Es como un juego entre acercamiento y distancia, que está en el humor. Pero bueno, por ahí hay ámbito donde eso no corre mucho. Y hay algunos lugares donde hay que explicar el procedimiento, explicar que se trata de un chiste, y estaba pensando en el humor, más que nada en el gráfico, digo, a lo mejor en la conversación cotidiana uno más o menos por una cara que pone o por un gesto puede dar a entender, claro, ¿no? Pero ¿cómo haces en el gráfico donde y puede aparecer este riesgo de que quede como algo literal y que no se entienda que es un chiste? Sí, yo creo que el chiste explicado uno de los escalones más degradantes de la condición, sí, humana. Cuando uno llega a eso, llega a la abominación completa. Al punto que el humor mismo se ha hecho cargo del chiste explicado. Yo recuerdo que en Telecataplum, que fue uno de los primeros ciclos humorísticos del grupo uruguayo que después hizo Hiperhumor, etcétera, etcétera, Raimundo Soto, uno de los más grandes y más geniales del grupo, tenía un sketch del chiste explicado, se llamaba Amigo Mío. Pues le contaba a un soquete total un chiste, el otro no lo casaba. Entonces Soto agarraba un pizarrón, en una tiza, y decía, Amigo Mío, yo, y le hacía un esquema, claro, de lo que sería la explicación del chiste. Era el absurdo, y sí, la verdad de la gracia. O en la época de una revista que sucedió a Satiricón, El Ratón de Occidente, que dirigía creo Carlota también. Había una columna que era un chiste gráfico de Calondi, que era un humorista bastante sutil. Atacó la risa. Y se llamaba, claro, porque la idea de chiste explicado en sí me parece absurda. Se llamaba el chiste explicado. Como Calondi era una, para que se ubique, ¿no?, una onda tipo Kino, el Kino actual, sí, que hace chistes que vos por ahí tenés que mirar un cacho para descifrar. Calondi hacía un chiste y abajo venía la explicación que desembocaba en un ámbito filosófico. Era muy gracioso. Pero supone que uno no debe explicar un chiste. Claro. La idea es esa. El chiste puede ser bueno, malo, regular. Si uno tiene que explicar, entra en lo abominable. Mm. Sí, si lo entendiste bien y lo disfrutarás un poco más que si no lo entendiste a lo mejor y bueno, te quedas un poco afuera, ¿no? Claro. Yo creo que estamos en un tiempo. Los argentinos cultivamos el humor, cultivamos un humor de calle que es anónimo a veces, sarcástico y de tinte popular. Pero si uno ve los medios y demás, yo creo que estamos, comparado con otros tiempos, estamos en una época de declive del humor puro y de proliferación del chiste, por ejemplo. Contate un chiste, o tengo dos chistes, o la onda corona, que te saca cinco chistes del bolsillo y te los tira. El humor con remate, con... Claro, el chiste se diferencia del humor en que es como una grajea humorística, pero incluye alguna forma de relato y tiene que producir un efecto. El humor es más amplio, menos acotado, y se puede ejercer sin contar chistes. El Negro Olmedo, que fue para mí uno de los humoristas más geniales de nuestra TV, no era un gran contador de chistes. Y cuando contaba chistes, lo hacía para desmontarlos y reírse, no del chiste en sí, sino de su trasfondo. Por ejemplo, en ese célebre sketch con Portales, sí, cuando contaba el chiste, el tipo que lo asalta en la casa, violan a la mujer, a la hija. El tipo se maneja, hasta el Bobby, dice. El tipo se mantenía imperturbable. Pero, ¿qué pasaba? Antes de irse, uno de los ladrones le sopaba el pan en el huevo frito que estaba con... ¿Para qué? O le echaba un chorro de soda al vino. ¿Para qué? Se ponía como loco. Se ponía loco, lo trituraba todo. es muy elocuente de ciertas condiciones de la vida, es decir, que sería la gotita que rebasa cualquiera, menos echarme sol en el moscato, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, el negro no era como la Andricina, que es un muy buen narrador de chistes, pero el negro siempre jugaba con esos dos planos, lo que aparentemente sucedía y lo que hacía era contrapelo. Entonces vos le podías tirar un libreto mediocre y el del te lo convertía en una escena genial por su improvisación, ¿verdad? Tenía dos o tres planos de comunicación. Bien, las 11:05 vamos a seguir con Daniel Briguet en lo que es la ciencia. Vamos a continuar escuchando los distintos fragmentos de El nombre de la rosa, de Humberto Eco, y luego vamos a ir sumando otros invitados para hablar de estas cuestiones. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Haga las que quieras. A propósito del programa, ¿qué es la ciencia? En el próximo bloque se lo respondo. Después de la pausa. Radio Universidad. No había radio porque no había. Yo me llevé la mía y andaba esa radiecito que Dios me libre. Era lindo, era lindo. 103.3, la radio de la Universidad Pública. Jueves 5 de noviembre, 21 horas, radio en vivo en Olimpo Bar. Carlos del Frade presenta Lo que deja el 2009, lo que promete el 2010. Jueves 5 de noviembre, 21 horas, Olimpo Bar, Corrientes y Mendoza. Reservas 421-6536. Radio.unr.edu.ar. En la página web de Radio Universidad podés volver a escuchar los contenidos de la radio. Presenta novedades científicas del pasado, lo último en noticias viejunas. En este 11 de octubre de 1984 nos trasladamos hasta el Cabo Cañaveral, en el estado de Florida, Estados Unidos. Aquí, en la base de operaciones de la NASA, nos encontramos en comunicación directa con la tripulación del Challenger, actualmente orbitando nuestro magnífico planeta. A bordo de la nave se encuentra la astronauta Catherine D. Sullivan, pionera femenina en el ambiente espacial. Así es, la ausencia de grandes hitos en la historia del feminismo se encuentra a un paso de ser corregida. Katy se apronta a realizar la primera caminata espacial de una mujer de la historia. ¡Atención! ¡Se abre la escotilla! ¡Y allí va! ¡Catherine D. Sullivan lo ha logrado! ¡Se ha convertido en la primera mujer de la historia en ir a hacer los mandados al espacio! El segundo manuscrito está en sirio, pero según el catálogo es la traducción de un libelo egipcio sobre la alquimia. ¿Por qué figura en este volumen? Es una obra egipcia del tercer siglo de nuestra era. Está en la misma línea que la obra siguiente, aunque no es tan peligrosa. ¿Quién prestaría oídos a los delirios de un alquimista africano? Atribuye la creación del mundo a la risa divina. Alzó el rostro y recitó con su prodigiosa memoria de lector, que desde hacía ya 40 años repetía para sí lo que había leído cuando aún gozaba del don de la vista. Apenas Dios rió, nacieron siete dioses que gobernaron el mundo. Apenas se echó a reír, apareció la luz. Con la segunda carcajada apareció el agua. Y al séptimo día de su risa apareció el alma. ¡Locuras! Como también es el texto que viene después, obra de uno de los innumerables idiotas que se pusieron a glosar el Coena. Pero no son estos los textos que te interesan. En efecto, Guillermo había pasado rápidamente las páginas hasta llegar al texto griego. Advertí de inmediato que los folios eran de otro material, más blando, y que el primero estaba casi desgarrado, con una parte del margen comida, cubierto de manchas pálidas, como las que el tiempo y la humedad suelen producir en otros libros. Guillermo leyó las primeras líneas, primero en griego y después traduciéndolas al latín, y luego siguió en esta última lengua para que también yo pudiera enterarme de cómo empezaba el libro fatídico. Humberto Eco, de su libro El nombre de la rosa. Lo que es la ciencia. ¿De dónde surge la risa? ¿Tiene límites el humor? ¿Tiene límites el humor? Hoy os voy a contar un chiste fantástico, maravilloso, único. El que me cuenten un chiste en general no me hace reír mucho. ¿Qué hace una niña columpiándose en Kosovo? Marear al francotirador. Los gallegos son brutos, no son amarretes. Los amarretes son los judíos. Humor negro, humor escatológico, humor de mal gusto. ¿Cuál es la parte más dura de un vegetal? La silla de ruedas. ¿La sonrisa tiene que ver con la risa? ¿Es un acto reflejo o un gesto cultural? Sigue la fiesta. Silbato, no, esperen. Allá, el burro con preservativo. ¿Qué preservativo, boludo? Es la víbora que me está chupando la pija. Este sí que no tiene pelos en la lengua. Pobre, y el otro ni se ríe. ¡Qué hijo de puta! Debe estar pensando, ojalá se me muera el puto en cámara. Es un audaz. ¿Qué alma más negra? Tiene un corazón negro, tiene una suerte negra. ¡Tiene un negro por venir! Que supongo yo que será una negra embarazada, ¿no? Porque si tiene un negro por venir... Es lamentable a veces ver la ignorancia de muchas personas. Seguimos en lo que es la ciencia, estamos hablando del humor como recurso. Nos visita Daniel Briguet, está aquí en nuestros estudios, y estamos ahora en contacto con Roberto Retamoso, que es docente de la Escuela de Comunicación Social, justamente, que además trabaja con una materia que se dedica al análisis del discurso. Y bueno, le vamos a preguntar un poco a él cómo es esto del humor como recurso. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días y gracias por atendernos. Buenos días, un gusto, ¿eh? Igualmente. Bueno, nos preguntábamos acerca de el humor como recurso en el discurso. ¿Para qué sirve, digamos? ¿En qué contexto se puede usar y por qué se puede utilizar en alguna oportunidad? Bueno, la verdad es que cuando uno, digamos, pasa revista lo que es la historia de la literatura, de la filosofía, advierte que el recurso es un... La ironía es un recurso constante desde los orígenes mismos de esas disciplinas, ¿verdad? Ahora, lo interesante es observar que no se trata siempre de un mismo uso, de una misma función, ¿no? El humor puede servir para muchísimas cosas. A veces simplemente puede servir como para, digamos, desacralizar ciertas imágenes canonizadas, cristalizadas por el discurso oficial. En otras oportunidades el humor se transforma prácticamente en un arma de crítica y de cuestionamiento político, ¿no? No en todos los casos, pero en ciertos casos sí. Y generalmente suele ser un recurso muy efectivo. El caso particular de la cultura argentina, hay una larga serie que da cuenta de esto, ¿no? Por ejemplo, empezando por Caras y Caretas, allá hacia fines del siglo XIX, que utilizaba el humor político como un medio realmente de impugnación de lo que era el poder dominante, ¿no? Y para no irnos tan lejos, qué sé yo, cuando uno recuerda justamente una revista que fundó Andrés Cascioli, que se llamaba precisamente Humor, y que salía en la época de la dictadura militar, bueno, también advierte ahí los efectos políticos que provocaba ese tipo de publicación y ese tipo de humor, ¿no es cierto? Se podría decir que en los tiempos a lo mejor más difíciles de la historia política argentina han aparecido como resistencia estas publicaciones o estas cosas humorísticas. A veces se puede decir que aparecen como resistencia, pero no siempre es resistencia. Aparte, hay momentos en que el humor se vuelve totalmente frívolo, ¿no? Por ejemplo, uno podría pensar en el humor de Borges y de Bioy Casares, ¿no? Es un humor que, lejos de interpelar lo que serían los supuestos de un discurso hegemónico, muchas veces en realidad lo que hacen es contribuir al sostenimiento de ese discurso, ¿no? Digo, el humor lo pueden usar todos y en múltiples direcciones, esta es la verdad de la cuestión, ¿no? A veces el humor se utiliza también para nada, simplemente para espantar a los burgueses, como se dice, ¿no? Esa es la práctica histórica de todo grupo surrealista, dadaísta, etcétera, que tuvo sus epígonos y sus continuadores no solamente en el ámbito nacional, sino en el ámbito local, ¿no? Bastaría recordar, por ejemplo, la experiencia de ese grupo que se llamó hacia fines de los años de la dictadura militar también, el poeta manco, ¿no? Y bueno, era un humor anti todo, ¿no? Ni siquiera antisistema. Claro. De manera que, digo, el humor, bueno, no debería interpretarse como en una única dirección ni cumpliendo una única función en el discurso, ¿no? Sí, sí, también imaginábamos y hablábamos un poco antes de la importancia del contexto como para poder entenderlo o para poder ver qué se está diciendo y de qué manera. Fíjate que, de hecho, los periódicos más conservadores de todo el mundo no dejan de tener ilustradores y viñetas que hacen humor político, pero humor político conservador. De manera que no habría que identificar necesariamente al humor como un arma de la resistencia, ¿no? Claro, pero sí, digamos que el humor es distinto cuando aparece un contexto político, supongamos, de oscuridad. En esos casos aparece producciones que pueden ser diferenciales a otras, o una época histórica o política puede marcar un poco el humor que se tiene o la generalidad del humor que se tiene. Sí, pero relativamente, insisto. Yo no creo que eso sea como una especie de ley general, porque aún en esos contextos a veces también hay un humor trivial, hay un humor intrascendente, hay un humor propio de gente que, lejos de cuestionar ese tipo de sistemas, bueno, se acomodan a lo que son los espacios de ese sistema y desde ahí practican un humor que es absolutamente banal e irrelevante, ¿no? Por eso digo, yo no tiendo a identificar el humor como una especie de arma al servicio de la resistencia o de la liberación política. Claro. Muchas veces es todo lo contrario. Ahora, algunos explican que de lo que se ríe la gente no es de la cosa, sino de lo que la cosa significa, que hay como un humor simbólico, digamos. ¿Se podría hacer una distinción, por ejemplo, cuando se hace un chiste machista, a algunos le da risa porque sí, y otros se ríen de aquellas personas que puedan llegar a reírse de eso? No sé si soy claro con lo que digo, ¿no? Pero sí, de cuando uno se ríe de la cosa y cuando se ríe de lo que la cosa representa. No, desde luego. Aparte, generalmente uno se ríe de lo que la cosa representa, ¿no? El humor siempre es una vía para la, digamos, revelación de sentidos que habitualmente se encuentran bastante encubiertos en el ámbito simbólico de una sociedad, ¿no? El humor generalmente tiene un efecto catártico, eso ya lo había dicho Freud, por otro lado, ¿no? Cuando escribió ese célebre texto, El chiste y su relación con el inconsciente, bueno, ahí planteaba claramente eso, ¿no? El chiste es una de las formas del humor, o es uno de los géneros del humor. Y justamente para Freud el chiste siempre tenía la función de manifestar sentidos verdaderamente inconscientes para la mayoría de las personas, que por medio del chiste podían aflorar y podían ser, digamos, compartidos por muchas personas de manera consciente, ¿no? Claro. De modo que, generalmente el humor sí cumple esa función catártica, ¿no? Eso sin ninguna duda. ¿Y hay algo más del orden de la sorpresa o de la repetición cuando nos reímos de algo? Digo, ¿nos reímos de algo que se repite mucho y eso genera risa, o de lo que está fuera de un lugar, digamos, de lo que sale del lugar, lo que genera la sorpresa? Claro, no, el humor, la característica central del humor es justamente representar las cosas en términos para nada convencionales y en términos que resultan absolutamente, digamos, risibles para el espectador, ¿no es cierto? Bueno, así surgió la comedia entre los griegos, ¿no? La gran, digamos, ¿qué diferenciaba la comedia de la tragedia? Bueno, que la tragedia se planteaba contar las cosas de la manera más grave y solemne posible y producir lo que Aristóteles llamaba la catarsis, ¿no? Es decir, una especie de estremecimiento casi terrorífico frente a la representación de las pasiones más terribles de los seres humanos. Y la comedia hacía todo lo contrario, ¿no? Quizás también rozaba muchas de esas cuestiones, pero en vez de mostrarlas de una manera terrible y, digamos, amenazante, las mostraba de una manera absolutamente risible, trivial y jocosa, ¿no? Y eso evidentemente era también un mecanismo que posibilitaba una asimilación distinta de lo que se estaba mostrando en el proscenio, ¿verdad? Claro. No es irrelevante. No es casual que los griegos hayan establecido esas dos grandes estrategias para representar cuestiones de profunda significación. Porque, ojo, ¿no? Cuando se habla de comedia no se debe entender que se está hablando necesariamente de cosas sin trascendencia o sin ningún tipo de importancia o de relevancia social. Uh-huh. Son tan relevantes los temas de la tragedia como los de la comedia. Lo que pasa es que son estrategias de representación distintas. Los trágicos mostraban las cosas de un modo tan estremecedor que todo el mundo se aterrorizaba. Y los cómicos hacían todo lo contrario, ¿no? Aristófanes, por ejemplo, mostraba las cosas de una manera tan desopelante y ridícula que hacía que todo el mundo lo asimilara sin sentirse para nada, digamos, aterrorizado o conmovido frente a lo que estaba viendo, ¿no? Pero los temas eran durísimos. Claro. Bueno, uno generalmente cuando se pone a ver una entrevista que se le hace a un humorista o a un actor cómico, suelen contar o decir que es muy difícil hacer reír o que es más difícil hacer reír que hacer un género dramático. Digo, el discurso humorístico puede decirse que es más complejo, digamos, que el drama, supongamos. No necesariamente, pero sí seguramente que se basan en recursos distintos y en procedimientos distintos, ¿no? Además es muy interesante distinguir aquí, fíjate vos que un autor tan importante como Shakespeare escribió tanto tragedias como comedias, ¿no? Pero eran tragedias y comedias de Shakespeare, entonces y bueno, en la historia de la literatura argentina también tenemos comedias que son comedias verdaderamente significativas. Ahora, una cosa son las comedias y otra cosa es la comicidad de la industria cultural o la comicidad del consumo masivo, ¿no? Claro. Digo, una cosa es hablar de una comedia de Shakespeare, una cosa es hablar de una comedia, qué sé yo, de Tito Cosa, por ejemplo, y otra cosa es hablar de Jorge Corona o alguno de esos, o del Negro Álvarez, digo. Sí, sí. Ahí ya no se trata ni de humor ni de comedia, sino que se trata de comicidad bastarda, por así decir. Bien, Roberto, muy amable, un gusto charlar estos minutos, ¿eh? De todos modos, sí. Antes de concluir, sí, sí. Como sé que está mi gran amigo Daniel en el estudio, querría hacer dos cosas, sí. Que me está escuchando. Sí, sí, está escuchando. En primer lugar, mandarle un saludo, y en segundo lugar, pedirle que en menos de medio minuto dé una opinión acerca de las cosas que yo he estado diciendo, a ver si estamos de acuerdo o en desacuerdo. Sí, ahora no, te escuchaba con atención, Roberto, y sí, estoy de acuerdo. Se me ocurre como matiz nada más, no como crítica, que a veces los límites entre el humor artístico, el humor de Shakespeare y el humor que surge en el ámbito de la industria cultural no son tan fáciles de trazar. Vos diste ejemplos nítidos, pero bueno, por ahí si nos remontamos, qué sé yo, al humor de Groucho Marx o al humor de Woody Allen, a veces encontramos ahí sutilezas que son de genuino humor, que no son bastardeadas y que circulan por el ámbito de la industria cultural o del show business, ¿verdad? Pero bueno, no es un matiz a lo que vos dijiste, no una diferenciación. Por lo demás, me parece un enfoque muy lúcido el tuyo, como era de esperar. Bueno, te agradezco. Y a nuestro amigo el conductor, ¿cómo es? No recuerdo el nombre. Guillermo, y está a mi lado también Javier Acuña. Javier. Sí. A Javier decirle entonces ahora, bueno, agradecerle la oportunidad que me han dado de hablar en este espacio y decirle algo. Como siempre, mi amigo Daniel hace gala de esa sutileza y de ese sentido del matiz del que yo carezco. No. Entre otras cosas, porque quiero decirlo públicamente, él verdaderamente es un especialista en lo que hace la industria cultural y en los productos de la industria cultural, ¿no? Conoce muchísimo y sabe muchísimo eso, de manera que cada vez que hace alguna acotación como las que hizo recién, realmente son aportes que enriquecen por ahí una visión mucho más estructurada como la que yo pueda tener. Así no. Que no solamente fue un gusto escucharlo, Daniel, uh-huh. sino que además tomo debida nota y comparto plenamente uh-huh. la observación la observación que acaba de formular. No nos vamos a tirar flores, pero como base puede decir que Roberto es una persona mucho más formada que yo. Yo a veces saco provecho de mis deformaciones, eso es todo. Bien, Roberto, un abrazo, un saludo y bueno, nos muchas reencontramos. Gracias, ha sido un gusto hablar con ustedes. Igualmente para nosotros. Bueno, que estén bien, saludos. Buenos días. Roberto Retamoso, docente de la Escuela de Comunicación Social, y con él hablábamos también de los discursos humorísticos. Bien, a propósito del humor en la industria cultural, tenemos la música como uno de los pilares de la industria cultural, o al menos la producción discográfica. Vamos a arrancar escuchando una adaptación hecha música, hecha canción, interpretada por un grupo, de el humor más sano, el de la más tierna infancia, el humor de los niños, cuando empiezan a coquetear con el doble sentido, ¿qué canción empiezan a utilizar? Sí. Pican, pican los mosquitos. Pican, pican los mosquitos. Pican con gran disimulo. Unos pican en la cara y otros pican en el cuarto. Fui a la colimba. Hay muchas versiones de la misma, Sí, yo me la sabía de otra manera, que no me voy a animar a cantarla aquí, pero sí. En el momento en cuando va a decir la mala palabra, engancha con otra cosa, claro. Y el niño se divierte porque coquetea con eso de lo prohibido, que es decir, no sé, por ejemplo, culo. Entonces no se puede decir culpa, claro. Pero esta canción responde a una época, porque hoy, por ejemplo, no lo hubieran hecho por la sencilla razón de que cualquier hombre público dice culo sin historia. Claro. Dicho, totalmente. Entonces tendrían que recurrir a otra cosa. Ahora bien, ¿por qué vamos a empezar a ilustrar este momento con algunas canciones que apuntan al doble sentido, a ese doble sentido del cuento verde? ¿Y por qué? Te lo dejo para que lo vayamos pensando, Daniel. ¿Por qué existe esa idea, quizás, de la masculinidad, de hacer humor con mirá todo lo que tengo para vos? Y como si ahí fuese la gracia. Vamos a empezar escuchando a Ricky Maravilla, que es un cultor de este doble sentido. Sí, vamos ahora con uno de sus principales éxitos. Venía Tarzán corriendo del brazo de su monita, y dos cazadores malos querían matar a Chita. Le pusieron una bomba donde la mona jugaba, pero Chita se salvó, pues Tarzán así le gritaba: cuidado, cuidado, cuidado la bomba Chita, cuidado la bomba Chita, cuidado la bomba Chita. No, porque Chita sí, es la mona de Tarzán, la mona, claro. La mona, y le tiran la bomba, entonces claro. cuidado con la, bomba, ahí está. Y después un tema previo que se llama directamente así, acariciala un poquito. Escuchemos. Hoy te voy a regalar algo pero muy bonito, siempre lo tuve conmigo desde que era chiquitito. Hace rato tengo ganas de hacerte este regalito. Yo sé que te va a gustar acariciarlo un poquitito. Es chiquito y juguetón, trátamelo con cariño. Este gatito siamés que yo tuve desde niño. ¡Hey! ¿Cuánto demoró para decir que era un gatito siamés? Porque gato, porque va llegando, acaricia al gato, pero al gato. Claro, lo dijo al final. A lo que ustedes estaban pensando. Bueno, ¿por qué, claro, ¿por qué son, se hace humor? Yo recuerdo, perdón, Asociación Libre esta, sí, a unos spots de laxantes o de yogures laxantes y demás, que hacen un esfuerzo tremendo en el texto para no nombrar lo que es obvio. Ay, y usted siente como una carga que le impide moverse con tranquilidad. Y eso que sea. Están hablando de la caca. Claro. Pero obviamente, como no es vendedora la palabra caca. Bueno, acá Ricky hace un merodeo para llegar al. El gato siamés. Claro, el gato siamés. Bien, pero ¿por qué esa idea de el chiste de vení, acariciala, vení, fijate? Hacer alusión al miembro viril como una ostentación para que la chica venga, lo observe, etcétera, y ahí pareciera que hay una carga graciosa, supuestamente. Bueno, el sexo es una gran fuente de humor, hay todo un género dedicado a el juego erótico, sexual, literalmente porno. ¿Por qué? Porque, bueno, durante, no sé ahora, pero durante mucho tiempo, aquello que no se podía nombrar era fuente de gracia, ¿verdad? Desde la elemental mala palabra hasta el acto sexual. Pero yo diría que algunas cosas han cambiado. Es decir, si la actitud machista es soporte todavía de ciertos juegos verbales, hay que tomarla literalmente como es, como un juego. A mí me parece que en términos culturales, el machismo, que existe como actitud, es una ideología en retirada. Y bueno, como aquel que se retira, trata de mantener sus últimos baluartes. Pero esta no es una época dominada culturalmente por la visión machista. Yo diría que si bien con el machismo puede ejercerse en situaciones de poder y demás, lo característico de esta época en términos de cultura amplia, profunda, es un avance de lo femenino, entendido en sentido más amplio. Sí. No digo que no haya mujeres postergadas, víctimas de y demás, pero si uno ve la cultura, ve que en realidad hay un avance de lo femenino y un repliegue de lo masculino. A veces el humor es como decir, mirá lo que tengo, pero bueno, detrás de esa ostentación, ¿qué hay realmente? Sí, ¿me explico? Sí, sí. Vamos a escuchar ahora a tres artistas que en diferentes momentos hicieron prácticamente la misma canción con el mismo chiste. Empecemos con Osvaldo Corazón Gaitán. Mi negra llora, mi negra grita, no se conforma, ay, quiere verguita. Ella siempre me reclama que se queda con las ganas y dice que no le alcanza con lo poco que le doy. Y yo le doy todo lo que tengo, todo lo que tengo, yo se lo doy. Y si sigo así, un poco más adelante, un grupo que de algún modo intentó copiar Los Auténticos Decadentes. Sí, para, porque por si me olvido, acá en el tema de Gaitán hay fundido dos mitos femeninos, el de la ninfómana y el del gato. Es decir, en Quiere Verguita, que es un chiste freudiano, literalmente. Sí, sí, sí. Hay dos mitos. ¿Pero por qué digo dos mitos? Uno puede admitir que hay gatos o variantes, es decir, una mujer que se aproxima a un hombre por un interés económico, por dinero. Sí. Yo debo decir que ninfómana en sentido estricto no he conocido. He conocido chicas multiorgásmicas que tienen varios orgasmos o chicas ardientes en la cama. Pero la figura de la ninfómana, tal como la pinta cierto humor popular, yo no la he visto encarnada nunca, ¿verdad? Tenemos acá también, con el mismo chiste, el mismo juego de palabra, el mismo ver, plata, pero no decimos dinero, plata, claro, sino decimos guita para que quede. Sí, sí, el juego de bueno, también hicieron eso los Tulipanes, que son una especie de imitadores de los Auténticos Decadentes. Tenía muchas deudas, como tiene cualquiera, y no las podía solucionar. Como si fuera poco, su novio era impotente, ya no aguantaba más. Ya estaba de la nuca, se puso una peluca y un poquito de lápiz labial. Dos ligas en las piernas, se paró en una esquina y ahí empezó a gritar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Quiero verita, que me tapan las deudas. Quiero verita, que mi novio no me da. Quiero verita. Y también los de La Repandilla, un grupo de cumbia villera, también hicieron el mismo chiste con este juego de palabras. No, se arranca con los pibes, pero quiere verguita, quiere verguita, quiere verguita. ¿Cómo decíamos, Daniel? No, hay que patentar los chascarrillos, muchachos. Claro. Ya se hizo. O apelar a una mayor inventiva, a una B2, pero ya tenés mucho. Bueno, no con el juego de palabras, tenemos ese en relación al miembro sexual masculino. Ajá. Ahora, ¿qué pasa con la genitalidad femenina? También. Ahí. También se hacen alusiones. A lo mismo. Con lo mismo, pero con una palabra que es sinónimo de cobija, de manta, de frazada. Y hacen referencia a la familia. Tenemos, en primer lugar, Sergio Lobizón del Oeste, que habla de esta frazada que nos abriga, pero también... Para saber si una mujer es sucia o le gusta la limpieza, lo primero que tenés que ver es la colcha en su pieza. Así haga frío o calor, sea la noche o la mañana, mi vida tiene otro color si son la colcha de tu hermana. De hombres, encima se la prestaron a la cobija. Muy sutil, por cierto, que también está, y la alusión está puesta en la genitalidad femenina, pero desde una visión masculina de mira cómo con eso. Sí, como, sí. Eso es propiedad general, mía. Claro, los tipos somos bastante fetichistas en la visión de la mujer como objeto de deseo, también del cuerpo la mujer, ¿no? En este caso en el órgano genital. Pero también respecto de la lola, respecto de la cola, etcétera, etcétera. Como que el fetiche es un pedazo de algo mayor que hace las veces o que representa, digamos. Uh-huh. La lola por la mujer, la cola por la mujer, etcétera. Y en esa, bueno, partición que hacemos, por ahí se nos va la mujer. Que siempre es algo más que un par de lolas o una cola. Incluso en el sexo mismo, uno se da cuenta que llega a un punto en que no le importa mucho si la mujer que está con uno tiene 90 de lola o 110, 120. Importa el grado de fusión, de calor, de intensidad, claro, que uno alcanza con esa otra parte que es la mujer. Pero bueno, quiero decir que a ver, esto es todo humor y está bien. Bueno, el humor se nutre de las visiones que circulan en nuestro imaginario. Pero quiero decir, tenemos una visión bastante compartimentada de lo que es la mujer. Y en eso fetiche a veces se nos cae la mujer, que es lo más grosso. Claro, claro. No las partes. Bien, así que hicimos este pequeño recorrido con canciones picarescas. Ah, ¿terminó? Yo pensé que había... No. Nos quedamos porque hay más. También tiene uno de los pibes chorros, si quiere escuchar, que también hace alusión a la misma cobija, pero lo dice de un modo más directo. La concha de tu hermana ya no quiere más. Está muy usada. Y rota por demás. Se la ve muy sucia y con muy mal olor. No le falta cariño, pero le falta jabón. Pero ya sí, continúa, bueno, esto, y hay alusiones, claro, etcétera. Sí, está haciendo elipsis y alusiones esto. Sí. Lo más elíptico. No, son los códigos de un sector, de un ámbito, ¿verdad? Por ahí en otro ámbito encontramos códigos diferentes. De todos modos, lo característico de esta época, y los medios lo amplifican, es una liberalidad cada vez mayor en el modo de expresión. Que bueno, depende del contexto, pero lo que a veces la moralidad perdón, moralidad, dije, la liberalidad inhibe, es un mayor impulso creativo, si se puede decir casi todo, y no me voy a calentar mucho en buscar imágenes sutiles, ¿verdad? Claro. Es un signo de la época, esta es una época donde aparentemente se puede decir todo, lo que no quiere decir que se pueda hacer de todo. Ojo, que mucha de esta liberalidad circula en el lenguaje, pero no circula en los actos del mismo modo. No nos confundamos. Claro. ¿Se entiende? Hay como todo y ahí sin filtro, puesto claro, a la vista de todo el mundo. Claro, claro. Bien, sí. Bueno, vamos a venir más adelante, ya le había prometido, con el principal exponente de esta picardía, pero esto quedará para más adelante. Y ahora, bien, no sé, le agradecemos la presencia a Daniel, bueno. la gentileza de haber venido hasta acá. No, yo quiero decir que más de atraerme el humor siempre, como género, me gustan distintas, desde el humor popular a otro por ahí más cultivado, yo empecé mi carrera periodística haciendo notas de humor. O sea, mis primeras publicaciones fueron la revista Hortensia, y mandaba notas cortas porque eran las que entraban en Hortensia. Me acuerdo la primera de todas fue Cultiva tu amor propio, que era una serie de indicaciones a aquella gente que se quería mucho para que pusiera en acto ese amor propio, se invitara a salir, se cortejara, etcétera, etcétera. Pero bueno, mis inicios fueron, antes del periodismo propiamente dicho, el humor. Y bueno, hay humores que me tiran mucho, hay, bueno, El Negro siempre me encantó, hay muchas cosas de los hermanos Marx que me gustan. Me gustaría despedirme con una frase de Groucho Marx, esa sentencia de dos líneas que condensan en dos líneas, no son una gran carga de gracia, sino de verdad por ahí. Aparece en la película de Woody Allen, Dos extraños amantes, porque la cita Woody, pero la frase es de Groucho, y dice: yo nunca entraría a un club que me tuviera a mí como socio. La hago mía. Bueno, un gusto, Daniel, que hayas venido hasta aquí, hasta los estudios de Radio Universidad. Daniel Briguet estuvo con nosotros, le agradecemos muy especialmente que haya venido. Y vamos a seguir con lo que es la ciencia hasta las 13 aquí en el 103.3. Queda pendiente la respuesta, no me dijeron todavía lo que es la ciencia. Y estamos en la búsqueda, pero creo que después de la pausa a lo mejor tenemos una respuesta. Volví a prestarle atención al escuchar un vigoroso gruñido de asentimiento que emitió Jorge, y comprendí que había llegado a la parte en que siempre se lee un capítulo de La Regla. Recordando lo que había dicho aquella tarde, no me asombró la satisfacción que ahora expresaba. En efecto, el lector decía: imitemos el ejemplo del profeta que dice: lo he decidido, vigilar por donde voy para no pecar con mi lengua. He puesto una mordaza en mi boca, me he humillado enmudeciendo, me he abstenido de hablar hasta de cosas honestas. Y si en este pasaje el profeta nos enseña que a veces, por amor al silencio, habría que abstenerse incluso de los discursos lícitos, ¿cuánto más debemos abstenernos de los discursos ilícitos para evitar el castigo de este pecado? Y añadió: pero las vulgaridades, las tonterías y las bufonadas las condenamos a reclusión perpetua en todos los sitios, y no permitimos que el discípulo abra la boca para proferir esa clase de discursos. Y valga esto para los marginalia de que se hablaba hoy, no pudo dejar de comentar Jorge en voz baja. Juan Cristónomo ha dicho que Cristo nunca rió. Nada en su naturaleza humana lo impedía, observó Guillermo, porque la risa, como enseñan los teólogos, es propia del hombre. Forte potuit sed non legitur eusus fuisse, dijo escuetamente Jorge citando a Pedro Cantor. Manduca hancoctum est, susurró Guillermo. ¿Qué? Preguntó Jorge, creyendo que se refería a la comida que acababan de servirle. Son las palabras que, según Ambrosio, pronunció San Lorenzo en la parrilla cuando invitó a sus verdugos a que le dieran vuelta. Como también recuerda Prudencio en el Peristepanón, dijo Guillermo haciéndose el santo. San Lorenzo sabía, pues, reír y decir cosas risibles, aunque no fuera más que para humillar a sus enemigos. Lo que demuestra que la risa está bastante cerca de la muerte y de la corrupción del cuerpo, replicó con un gruñido Jorge, y debo admitir que su lógica era irreprochable. En ese momento, el abad nos invitó amablemente a callar. Por lo demás, la cena ya estaba terminando. El abad se puso de pie e hizo la presentación de Guillermo. Alabó su sabiduría, mencionó su fama y anunció a los monjes que le había rogado que investigara la muerte de Adelmo, invitándoles a responder a sus preguntas y a avisar a sus subalternos en toda la abadía para que también lo hicieran. Les dijo, además, que facilitaran su investigación, siempre y cuando, añadió, no violase las reglas del monasterio, en cuyo caso necesitaría una autorización expresa de su parte. Umberto Eco, de su libro El nombre de la rosa. Lo que es la ciencia. Bueno, estábamos escuchando recién una muy buena interpretación de fragmentos del Nombre de la Rosa, de Umberto Eco, el libro de Umberto Eco, representado e interpretado por Guillermo Peñalves. Así, el Nombre de la Rosa, que es un libro que trata y que describe de una manera magnífica todo lo que es el proceso en la Edad Media de la cultura oficial en relación al poder de la Iglesia, ¿no? Es una historia que transcurre en una abadía donde hay crímenes por resolver. Y los crímenes están todos asociados a la desaparición de un libro que justamente es La Risa de Aristóteles. Enmarcada, si se quiere, en esta idea de la risa como liberadora. Nosotros hemos tratado en el programa la idea de la risa como dominación y demás, pero bueno, también pensarla la risa como liberación y en un marco teocentrista como es el de la Edad Media, esta idea de la risa como liberación era un peligro, si se quiere, frente a la Iglesia que pensaba o que pregonaba la idea del temor y el temor en función de la fe y la creencia. Claro. Entonces por ahí, y está muy bien descrito esto de la cultura oficial, y hay muy pocos escritos en relación a cómo a las manifestaciones de la cultura popular en la Edad Media. Uh-huh. Bakhtin tiene un libro donde, por ejemplo, se explora todo esto del carnaval como liberación de lo prohibido, y el carnaval como parodia de lo prohibido en un momento determinado, porque el común o el transcurrir de la vida cotidiana tenía que ver con una cuestión mucho más de opresión. Pero la idea del carnaval con un lenguaje particular, con manifestaciones populares particulares, basadas principalmente en la risa, la elección del rey de la risa, la elección del rey Momo y demás, tenían que ver con una instancia de la creación de un segundo mundo, de un mundo liberado, y la risa era aquello que lo permitía, ¿no? Bueno, y va a haber más partes, después vamos a seguir escuchando otros fragmentos también del Nombre de la Rosa. Sobre todo, presten atención, esto será sobre el final del programa, que es cuando se devela quién es finalmente el autor de todos los asesinatos. Uh-huh. La explicación que da el bibliotecario de por qué tiene una actitud, si se quiere, más papista que el Papa, y dice por qué no quiere que ese libro circule. Y hace toda una explicación que es estremecedora, ¿no? Así que presten atención, sigan escuchando, y sobre el final del programa estará ese fragmento de la novela El Nombre de la Rosa. Bien, bueno, ¿le pasó a ustedes de tener grupos de gente o amigos que estudian psicología y que usted contaba un chiste cuando estaba en una reunión con esa gente y les decían, ah, porque el chiste es una manifestación del inconsciente, entonces lo que vos querés decir es tal cosa, ¿no? Me ha pasado que me trataron de, supóngase, de machista por hacer un chiste tonto, y bueno, y esta cuestión de que algo quiere decir y algo vos querés decir con eso. Exactamente. Bueno, a mí me han también acusado de homófobo y xenófobo. Claro. Por haber hecho también algún comentario, decía, ah, no, porque tu inconsciente lo que está queriendo decir es que vos odias a la raza negra. Claro. Sí, sí, sucede muchas veces, pero sí, me parece que no es tan sencilla la cosa, que no es tan directa la cosa. Vamos a ver de qué se trata el chiste, qué es una manifestación del inconsciente, qué se quiere decir o qué es el chiste, y estamos en contacto con Tatiana Moreno, que es docente de la Cátedra Lingüística de la Facultad de Psicología. ¿Qué tal, Tatiana? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Acá nos estábamos preguntando acerca de qué es el chiste. Bueno, la verdad que para hablar del chiste en relación al psicoanálisis no podemos dejar de remitirnos al texto que Freud escribe sobre el chiste y su relación con lo inconsciente, ¿sí? Que esto muchas veces cotidianamente uno dice esto, ¿no? En relación a que, bueno, ¿qué quisiste decir con eso? ¿Qué estás queriendo decir? Y demás. En su momento es un texto, es de principios de siglo, es posterior a la interpretación de los sueños. Y Freud, lo interesante es que, diríamos, llega al chiste a partir de su escucha clínica, del trabajo con sus histéricas, como se conoce esto, ¿no? Y, bueno, va a plantear esto de que el chiste es una formación del inconsciente, o, bueno, una manifestación del inconsciente, y en este punto queda como emparentada, ¿no? Bueno, tiene una relación muy particular con el sueño, uh-huh. Que Freud también lo ubica como la vía regia, el inconsciente, con el lapsus, el síntoma y los actos fallidos. Lo interesante en esto, la cuestión del chiste, aparece como una cuestión, diríamos, de una función lúdica del lenguaje, ¿sí? Y en este punto Freud nos remite, como siempre, a la cuestión infantil, ¿sí? del juego del niño. Y lo interesante en el chiste, como en las otras formaciones del inconsciente, que son formaciones de compromiso. ¿Qué implica esto? O sea, si fuese por el inconsciente, la idea es descargar, diríamos, el aparato, es pura energía, ¿sí? Y hay algo que, diríamos, que tiene que ver con lo consciente, que lo que hace es limitar eso, claro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué formación de compromiso? Porque, diríamos, es la forma posible que adopta lo reprimido para ser admitido por la conciencia. Uh-huh. Y hay mecanismos, ¿no? También allí Freud habla de, bueno, algunos mecanismos que se utilizan para la formación del chiste. Ajá, sí. Los mecanismos, o sea, hay toda una técnica en relación al chiste, pero que sobre todo tiene que ver con poder como añadir otro sentido, uh-huh. Que en algún punto puede generar esto la sorpresa, pero sobre todo lo que permite el chiste, insisto, como igual que otras formaciones del inconsciente, es poder tramitar algo del orden de lo traumático, va a decir Freud, ¿sí? Y en esto también, diríamos, aparece la cuestión de la sexualidad, ¿no? Como traumático, diríamos, poder tramitarlo y que esto pueda tener un curso a través de la conciencia, ¿sí? O sea, esto de las representaciones reprimidas van a aparecer deformadas, claro. ¿No? Por la defensa de la conciencia. Entonces, de este modo hay una ganancia de placer en el chiste, diríamos, pero que aparece, diríamos, cumple a su vez con el deseo inconsciente y con las exigencias defensivas, ¿sí? Que tiene que ver con la realidad. Claro, pero siempre de una manera deformada. Para responder un poco lo que veníamos diciendo al principio mientras te presentábamos, digo, no sí. Necesariamente uno, porque haga un chiste sobre determinada cosa, va a significar que quiera decir directamente algo, no, sobre esa cosa. Para, ¿no? Nada, eso sería un análisis salvaje, ¿no? Claro. El chiste, diríamos, Freud le da todo el estatuto, diríamos, de realmente algo muy importante en relación al inconsciente y, bueno, de un trabajo en un análisis, ¿no? Para, uh-huh. Para analizar un chiste. Por eso digo que cotidianamente uno dice, bueno, vos quisiste decir esto. Digo, estos análisis salvajes que cualquiera, ¿no? Hace cotidianamente, a lo mejor frente a un amigo y demás, pero en realidad tiene toda una raíz, diríamos, bueno, en Freud le da toda una cuestión importante en relación al inconsciente, con todo un, o sea, un recorrido teórico que Freud desarrolla, y que además está emparentado en relación a esto que yo decía en un comienzo, como una función lúdica del lenguaje, diríamos, en tanto el inconsciente, va a decir Lacan después, releyendo a Freud, que se estructura como un lenguaje, y el chiste aparece, diríamos, como un fenómeno en donde las leyes del inconsciente se muestran con mayor claridad. ¿Sí? Entonces, ¿qué aparece? La condensación y el desplazamiento, que son, diríamos, los dos procesos del inconsciente, y que Lacan más tarde va a nombrar también como metáfora y metonimia en este punto. Pero bueno, es un modo, diríamos, el chiste de burlar la censura. ¿Sí? Que tiene que ver con esto de que vivamos en sociedad, diríamos, con otros. Claro. Que por suerte, diríamos, existe algo de esto que nos limite en lo que el inconsciente, diríamos, sería pura energía y libido desenfrenada, puro principio de placer, y en algún punto las exigencias de la realidad y las exigencias defensivas hace que, bueno, o sea, que haya una negociación, ¿sí? Para que esto pueda salir a la luz de algún modo. Y no puedo dejar de remitirme, digo, a lo infantil, releyendo a Freud, aparecía la cuestión de la ingenuidad, ¿sí? Que bueno, que muchas veces se relaciona esto con el chiste, la cuestión de la ingenuidad. Y que los niños son grandes productores de chistes, que muchas veces no los entienden ellos, o sea, esto es, diríamos, nombrado como chiste, diríamos, porque hay un adulto que se ríe. Claro. ¿Está? Claro. Sí, uno que convive con niños, sí, y que se ríe de eso, aparece, ¿qué te da risa, papi? ¿Qué, claro, te da, ¿qué es lo que te da risa? ¿De qué te reís? Tal cual, pero ahí, diríamos, uno podría pensar que para que se produzca el chiste tiene que haber algo compartido, ¿sí? Por el que produce el chiste y aquel que se ríe, ¿sí? Freud va a decir que son aquellas inhibiciones, diríamos, o resistencias internas. En el caso de la ingenuidad, con los niños, diríamos, esto faltaría en el niño, esta inhibición. Sabemos que los niños, se van a ir formando, en la medida, bueno, con el ingreso a la escuela y demás, con, digamos, en la medida que vayan creciendo, con todo lo que implique las represiones sociales, con los diques anímicos, la vergüenza, la moral y demás. Pero esto en los niños pequeños, esto aparece, diríamos, como algo que tiene una vía mucho más directa en el salir al exterior. Por eso muchas veces, bueno, los niños son grandes productores de chistes, y no puedo dejar de, qué sé yo, remitirme a Quino, que es un grande, y que además, diríamos, Mafalda como su gran personaje, que bueno, que genera en nosotros tanta conmoción, creo que porque, bueno, está ahí en juego la cuestión de la infancia, ¿no? Lo que genera siempre en los adultos, Mafalda y sus compañeros, bueno, aparece esto, diríamos, como que la represión allí no está jugando un gran papel, aparece la cuestión de la ingenuidad. Eso es lo que hace que los chicos no se rían y nosotros sí, por una cuestión de represión, o sea, como los chicos son más libres de inconsciente. Tal cual. Hay una frase de Freud que la verdad que es increíble, porque, a ver, el chiste, como cualquier formación del inconsciente, en realidad lo que permite es que uno pueda elaborar algunas cuestiones que serían muy costosas para el sujeto. ¿Sí? Y yo no podía dejar de remitirme cuando me convocaron para hablar sobre este tema, sobre el chiste, bueno, el humor y demás, en pensar en lo que implica, por ejemplo, esto que nos ha pasado seguramente a más de uno ha escuchado, que en los velorios uno haga chistes y uno se ría, sabiendo que, diríamos, no es una situación para reírse. Sí, ¿y hay alguna explicación de por qué cuando menos podemos reírnos es cuando más risa tenemos? Bueno, en relación a esto, yo pensaba esto que me surgió rápidamente cuando me llamaron para hablar esto del chiste y el humor. No sé por qué se me vino a la mente una cuestión de un velorio, sí, diríamos que bueno, que estuve no hace mucho tiempo. Y yo pensaba en esto de cómo lo cómico en algún punto, si bien Freud los va a diferenciar al chiste con lo cómico y el humor, pero lo cómico permite en algún punto tramitar, ¿sí?, o representar, simbolizar aquello de lo que realmente nos cuesta mucho representar o implica un costo muy grande para el sujeto, como es el tema de la muerte, por ejemplo. ¿Sí? Claro. Aquello que no tenemos representación simbólica, no hay una representación en el inconsciente de lo que es la muerte. Y uno, digo, voy a esto en un velorio que estuve, pero que aparecía esto de la risa, y yo pensaba, digo, claro, es un modo de empezar un trabajo simbólico con algo que implica algo terrible para cualquier sujeto, que es la muerte, pero porque no sabemos nada de eso. Claro. ¿Sí? Entonces, eso permite empezar a trabajar cuestiones como ser las del duelo, ¿está? Entonces, esto que, digo, la seriedad de lo que implica lo cómico, ¿no? Para la vida, para la constitución subjetiva, para llevar adelante situaciones que nos encontramos todos los sujetos. Claro. ¿Sí? Cuando aparece, por ejemplo, el humor negro o el humor que se refiere a estas cuestiones, digo, a la muerte y demás, o aquellas cosas que le tenemos miedo, la risa puede aparecer entonces como un mecanismo de defensa ante eso que tememos. Tal cual, como un mecanismo para poder simbolizar aquellas cosas de las cuales no tenemos, diríamos, recursos, ¿no? No tenemos una representación en el inconsciente de la muerte, ¿está? Entonces esto lo que hace es un rodeo para poder, diríamos, simbolizar esto de lo que no tenemos conocimiento, ¿sí? Que también implica toda una cuestión muy complicada para todos nosotros como sujetos, ¿sí? Entonces es un mecanismo en este punto, claro, el chiste. Y yo pensaba en esto de... Que están trabajando sobre Umberto Eco, El nombre de la rosa, con los alumnos en la facultad en lingüística, trabajamos un texto de Umberto Eco, que está dentro del libro La estrategia de la ilusión, ¿sí? Y trabajamos un capítulo que se llama Lo cómico y la regla. No sé si tengo tiempo para comentarles algo. Sí, sí, cómo no. Bueno, tomaba esto de Umberto Eco en algún punto, haciendo alguna relación en lo que Freud planteaba, esto de que para que se produzca el chiste, diríamos, había que compartir ciertas inhibiciones o resistencias internas. Y me parecía interesante lo que planteaba Umberto Eco en este texto, donde aparece, diríamos, la cuestión de... digamos, si uno piensa desde un punto de vista, ¿no?, que el hablar es una conducta que está reglada socialmente, ¿sí?, o sea, que hay reglas sociales que ordenan el hablar como cualquier otra conducta, como ir a una fiesta y vestirse de etiqueta y demás, Umberto Eco se pregunta qué pasa con el conocimiento de la regla en lo cómico. Parte de la idea que en lo cómico se viola una regla, ¿sí? Y se pregunta, bueno, ¿qué pasa con este conocimiento de la regla? Y lo que va a plantear en lo cómico, diríamos, para que se produzca lo cómico, esta regla tiene que estar implícita, ¿sí? Entre los que, entre los participantes. Sí. ¿Por qué? Si uno explica el chiste, ¿sí? Si uno explica la regla que se va a violar o que se rompe en el chiste, pierde el efecto. Claro, ¿sí? Deja de tener gracia. Claro, deja de tener gracia. Entonces, yo pensaba, por ejemplo, volviendo a Quino, en todos los chistes que hay en Mafalda, la cuestión de la sopa, por ejemplo. Incluso lo escuché una vez a Quino en una entrevista que decía que, bueno, que como los chistes de Quino se han traducido a muchos idiomas, que como estos chistes, por ejemplo, en relación a la sopa, en otros lugares del mundo, no producían efecto. Y uno tendría que pensar socialmente, bueno, ¿cuál es la regla que se viola, diríamos, en estos chistes y que a nosotros nos produce gracia? Nosotros, digo, como argentinos, uno podría pensar, ¿no? Y tratando de pensar, en realidad aparece la sopa como el alimento que por excelencia, ¿sí? Bueno, ahora perdí un poco de trascendencia esto de la sopa. Pero bueno, que la madre le ofrece al niño y demás, que implica alimentar al niño, todo lo que la madre o quien lo alimenta, el padre, ¿no?, esté allí, y cómo lo que genera risa es que a Mafalda esto no le gusta. Claro. Diríamos, estamos todos al tanto de lo que implica la sopa en nuestra sociedad y la alimentación a través de la sopa, uh-huh. Y bueno, la regla que se viola aquí, diríamos, si uno explicara todo esto que yo les estoy explicando, en realidad como que perdería sentido esto. Sí, sí, lo interesante es cómo esto queda implícito, o sea, no tiene que ser explicado, a diferencia de lo que pasaría en la tragedia, uh-huh, ante Humberto Eco, ¿no? Que la regla que se viola todo el tiempo es explicitada y todo el tiempo, ¿por qué? Porque hay que lograr la identificación de aquel que escucha con eso que se está violando. Y por eso uno puede escuchar que lo trágico es universal. Humberto Eco va a decir, no porque a todos nos pase, sino porque en la tragedia todo el tiempo se explicita la regla para que el que está del otro lado se identifique con eso. Perfecto. ¿Mm? Tatiana, muy clara, ¿eh? Muchas gracias por estos minutos con la radio. No, por favor, muchísimas gracias. Que tengas buenos días. Hasta luego. Tatiana Moreno, docente de la Cátedra Lingüística de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. Interesante ahí lo que nos planteaba acerca de, bueno, el humor cuando aparece como mecanismo de defensa. ¿Quién no se ha reído en los velorios y mucho? O en las situaciones, yo me acuerdo de haber ido a lugares donde no estaba o no estaba permitido y era cuando más risa me agarraba. Sí, esto también de que decía al final Tatiana, que no lo había pensado nunca yo, esta idea de que la tragedia es universal porque se está explicando todo el tiempo, pero que lo cómico no es universal, es más, claro, bien de sociedades que comparten una regla, una norma que se viola. Uh-huh. Y me quedé pensando también si el chiste no puede ser también un mecanismo elusivo para no enfrentar la madurez, para no aceptar que uno está grande y tiene que enfrentarse a las cosas con seriedad. Y hemos escuchado el reclamo, si se quiere, universal de, ajá, con vos no se puede hablar en serio al final. Háblame en serio alguna vez. Deja de reírte, claro, de la vida. Deja de reírte de la vida y háblame en serio alguna, bueno, vez. Es, no, un tiro al aire. También es cierto que hay personas con las que es verdad, digamos, están todo, sí, el, no, tiempo haciendo chistes, pará un poco, digamos. Bueno, porque dale, si usás... Claro, porque si no es una cosa terrible que no se termina nunca. El famoso boludo alegre, ese no lo queremos. No, queremos, ese no. Alguna, no, vez, no, está bien, chiste, pero aflojemos. Con el inconsciente a flor de piel. Claro. Aflojemos el chistecito, nene. 103.3. Vinieron los partidos de Moore y vinieron los sábados tangueros, que entonces se esperaba eso para los pueblos y en las pistas de baile, bailar con esa música tan linda que ahora la tenemos. Ahora hay que buscar la orquesta. El oído puesto en la radio de la Universidad Pública. Sumate al voluntariado de lectura accesible. Podés tipear, editar o grabar apuntes y libros para estudiantes con discapacidad visual. Hacelo desde tu casa o desde la oficina del voluntariado. Este proyecto es patrocinado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Para mayores informes, comunícate con el mail serviciodevoluntariado@yahoo.com.ar o bien a la oficina de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Radio.unr.edu.ar. En la página web de Radio Universidad podés escuchar la radio en vivo. Presenta novedades científicas del pasado, lo último en noticias viejunas. En este 13 de octubre de 1884, nos encontramos en medio de festejos y celebraciones en el distrito de Greenwich, al sudeste de Londres. Este hasta ahora intrascendente y patético barrio a la orilla del río Thames ha tenido la inesperada fortuna de haber nacido en el punto exacto de división de los hemisferios de la Tierra. Tamaña responsabilidad no ha sido eludida por el pueblo greenwichista, quienes lucen con orgullo y prestancia el título de meridiano. Sin embargo, la Organización Mundial de la Psicología ha encendido las alarmas estimando que este nombramiento acarreará un crecimiento desproporcionado del ego y autoestima de los lugareños, quienes ahora sí podrán decir con justa razón científica que son el ombligo del mundo. ¿Y ahora qué sucederá? Ahora que he deshecho tu trampa. Veremos. No quiero necesariamente que mueras. Quizás logre convencerte. Pero antes dime cómo adivinaste que se trataba del segundo libro de Aristóteles. Sin duda no me habrían bastado tus anatemas contra la risa ni lo poco que pude averiguar sobre la discusión que tuviste con los otros. Me han ayudado algunas notas que dejó Venancio. Al principio no entendí lo que quería decir, pero contenían ciertas alusiones a una piedra desvergonzada que rueda por la llanura, a las cigarras que cantarán debajo de la tierra, a las venerables higueras. Yo había leído antes algo así. Lo he verificado en estos días. Son ejemplos que Aristóteles ya daba en el primer libro de la Poética y en la Retórica. Después recordé que para Isidoro de Sevilla la comedia era algo que cuesta stupra virginum et amores meretricum. Poco a poco fue dibujándose en mi mente este segundo libro tal como habría debido ser. Podría contártelo casi todo sin tener que leer las páginas envenenadas. La comedia nace en las comay, o sea, en las aldeas de campesinos. Era una celebración burlesca al final de una comida o de una fiesta. No habla de hombres famosos ni de gente de poder, sino de seres viles y ridículos, aunque no malos. Y tampoco termina con la muerte de los protagonistas. Logra producir el ridículo, mostrando los defectos y los vicios de los hombres comunes. Aquí Aristóteles ve la disposición a la risa como una fuerza buena, que puede tener incluso un valor cognoscitivo cuando a través de enigmas ingeniosos y metáforas sorprendentes, aunque nos muestre las cosas distintas de lo que son, como si nos mintiese, de hecho, nos obliga a mirarlas mejor y nos hace decir, pues mira, las cosas eran así y yo no me había dado cuenta. La verdad alcanzada a través de la representación de los hombres y del mundo, peor de lo que son o de lo que creemos que son, en todo caso, peor de cómo nos los muestran los poemas heroicos, las tragedias y las vidas de los santos. ¿Estoy en lo cierto? Casi. ¿Lo has reconstruido leyendo otros libros? Humberto Eco, de su libro El nombre de la rosa. Lo que es la ciencia. Hay ciencia garrapiñada y maní con chocolate. Hay ciencia garrapiñada y maní con chocolate. Pasen, vean, señoras y señores. Vayan entrando a esta sala climatizada, apta para todo público. Bueno, ustedes, Leandro Artiaga. El tipo que te mira todas las películas y después te las explica científicamente. Hay una manera de hacer de humor que se define como negra, humor negro. El negro Fontana Rosa decía que la verdadera forma humorística tenía que ver con esta manera de entender el humor negro. Convengamos que es el más delicado, o por lo menos es el que, bueno, es el que más nos atrae, dejémonos de embromar. Y siempre estuvo presente en la historia del cine, sin lugar a dudas. Hay un cortometraje muy famoso de Harold Lloyd, el gran cómico, en donde Harold se la pasaba durante toda la película infructuosamente tratando de suicidarse. Es decir, está el tema de la muerte allí de por medio. Hay una temática tabú que el humor, como no, permite transgredir. Por eso es que también el código Hays va a aparecer a partir de la década de 1930 en Estados Unidos para regimentar, desde su normativa, la práctica cinematográfica. Pero esto no va a impedir que Laurel y Hardy, por ejemplo, se casen, es decir, cada uno con su respectiva pareja acuden al mismo altar y el sacerdote, que es Visco, termina casando a él con él y a ella con ella. No se puede hablar de homosexualidad en estas películas, pero sí el humor lo puede dar indirectamente a entender. Hay también algún que otro cortometraje, volviendo a la Warner Bros., en donde, por ejemplo, el Pato Lucas, Daffy Duck, echa literalmente a escopetazos a la cigüeña que le trae a su hijo. No quiere saber nada con la paternidad. Otra vez, y de una forma totalmente incorrecta, un dibujo animado nos propone esta mirada. Uno puede pensar también en estas comedias alocadas, o por lo menos pretendidamente incorrectas, como la de los hermanos Farrelly. Sobre todo prefiero pensar en Locos por Mary, o también en Amor Ciego, aquella película en donde Gwyneth Paltrow era vista de una manera muy curvilínea por Jack Black, pero en verdad escondía a una mujer muy obesa, muy gorda. Pero también habrá que pensar que estas películas constituyen a veces una suerte de desfile de golpes de efecto, por decirlo de alguna manera. Es como que uno extraña más esta inteligencia, qué sé yo, cómo decirlo, me pongo muy melancólico, pero prefiero el humor judío de un judío como Mel Brooks, que así y todo, en una remake de aquella película denominada Los Productores, uno no podía menos que reírse de la mejor gana con esta Springtime for Hitler and Germany. Si no la vieron, no se la pierdan. Un judío que lleva a escena, cómo no, a Hitler y compañía bailando de la manera más alocada y, bueno, y más delirada. O también otro gran judío como Woody Allen, que en la película Los Secretos de Harry no duda en responder al siguiente reclamo: pero son 6 millones de muertos en el holocausto nazi. A lo cual el terrible de Woody responde: bueno, pero los récords existen para ser superados. Mi nombre es Borat, yo periodista de Kazajstán. Otro ejemplo también que podríamos entender como políticamente incorrecto quizás se relacione con la tarea de Sacha Baron Cohen, este cómico televisivo cuyo mismo personaje, denominado Borat, trasladó al cine y generó un escándalo internacional, en donde, haciéndose pasar por una suerte de corresponsal de Kazajistán, va a Estados Unidos y contacta a gente desde este falso alias, hasta que, bueno, las mismas autoridades de Kazajistán generaron un pleito con la Casa Blanca. Pero ¿qué quieren que les diga? Así todo no me termina de convencer todo esto. Pasamos a una cuestión mucho más inmediata. Habíamos mencionado en el primer bloque el tema televisivo. No vamos a estar en desacuerdo respecto de lo burdo, lo chabacano y obsceno que es el humor televisivo actual. Lo que se pretende entender como una novedad, denominado cámara oculta, hace bastante que existe en la televisión. Es más, el propio Buster Keaton supo protagonizar una en la televisión norteamericana, en donde el sketch consistía en lo siguiente: la cámara mostraba la barra de un restaurante o de un bar, respecto de la cual Keaton estaba sentado frente a nosotros, frente a la cámara, hasta que esperaba que algún otro comensal que no sabía nada de todo esto se sentara al lado suyo. Y Keaton lo que hacía era improvisar con lo que tenía a mano, es decir, pedía un café con leche, lo tomaba torpemente, se le caía el peluquín, se le rompía la manga del saco, etcétera, etcétera, ante la mirada impávida de los que estaban al lado. Les puedo asegurar que la visión actual de este material es perfecto, es maravilloso, conserva una frescura humorística difícilmente igualable. Basta comparar esta práctica respecto de lo que supone hoy por hoy la cámara oculta, como queramos llamarlo, o también, claro está, el humor a la Tinelli, en donde lo que está presente es la ofensa, en donde lo que está presente es justamente jugar con la inocencia del que aparece frente a la cámara, pero no para divertirse con, sino para divertirse a costa de. Y ahí volvemos sobre lo primero que hablábamos, ¿no? La anécdota que refería a Jorge Luz. Allí radica la falta de respeto. Y de humorístico no hay nada, sino chabacanería. El señor se da vuelta y la mira y le dice: y si hubiera cerrado la con, habría lugar para todos, vieja puta, pija de pendiente y la madre que te pasaba. A mí no me causó gracia, ¿vos te causó gracia? Lo que es la ciencia. ¿Qué es preferible? Reír que llorar. Así la vida se debe tomar. Los ratos buenos hay que aprovechar. Si fueron malos, mejor olvidar. Mirar al mundo con alegría. Tratarnos importante en la vida es reírse, estar alegres, contentos. Qué mejor que evocar a los grandes, a los que hicieron posible que la risa cubre las arrugas del alma. ¿Y por qué lo dice en ese tono? Vamos a presentar una compilación homenaje al más picaresco de los intérpretes musicales, Rodolfo Zapata, porque el tiempo pasa y Zapata queda. María toca la flauta y la madre no la deja. A veces la sopla un rato, pero si no está la vieja, la llama María la loca, porque no deja un momento de tener su linda boca prendida del instrumento. Sí, sí, sí, llega Rodolfo Zapata con la compilación más disparatada, Metáfora sobre la poronga. Desde que era chiquitito, tengo un pajarito negro, igualito al de papá, parecido al de mi abuelo. Ese zorzal de mi abuelo, mi abuela sabía contar. Cantaba todos los días, ahora ya no canta más. Rodolfo Zapata no escatima maneras de llamar a aquello que los hombres tenemos y nos diferencia de las mujeres. Pero no solo lo hace a través de canciones, también con relatos como este, Melón y Melame. Melón y Melame son buenos amigos, por eso es que siempre se encuentran unidos. Melón y Melame hicieron un guiso, Melón puso papi y Melame el chorizo. Se llevaron todo lo de un gallinero, Melón la gallina y Melame los huevos. También dentro de su arsenal de recursos para mencionar lo prohibido, Rodolfo Zapata se vale de la zoología. Tengo una hermosa perrita, ella vale lo que pesa. Es de una raza muy fina, salchicha bien larga y gruesa. Mi vecina la Juanita se lo pasa todo el día con mi salchicha en la mano, suspirando de alegría. Pero Rodolfo Zapata también nos lleva a recorrer el mundo para mostrarnos que no solo en la Argentina hacemos mención a lo picaresco que tiene el humor y la canción. En su tema, Lápiz japonés. De una gira por Oriente que nunca olvidaré, yo me traje de recuerdo un lápiz japonés. Es cortito y rosado con dos borlas de crepé y hasta mejora la letra mi lápiz japonés. Mi señora está encantada con mi lápiz japonés. Todos los temas de Rodolfo Zapata, una historia por su discografía en esta compilación disparatada, Metáfora sobre la Brongles. Vamos a escuchar ahora, sí, porque este tema tiene un bonus track que no solamente para mostrar que es un artista con variantes, no solamente hace mención a cuestiones que tienen que ver con lo sexual, sino también se mete en otros temas que bien podrían mencionarse como escatológicos, pero Rodolfo Zapata le da su impronta. Mi novia se llama Kika, siendo Gada su apellido, el pronunciarlo corrido, pienso que es una macana, pero lo que más me inflama y aumenta mi desventura es mi apellido Verdura. Imaginen qué cargada, llamarse ya de casada, qué cagada de verdura. Así vas a quedar después de escuchar esta compilación disparatada de Rodolfo Zapata. Este libro, este disco, mejor dicho, podés conseguirlo llamando al 411-9095. No, no, tiene otro, para lo llámelo también, a Zapata. También, lo puedes llamar a Zapata, que si no la gana la empata, 011-4666-2084 y también al 011-4666-8300. Para cena, shows y eventos. Para cena, shows y eventos. Y ahí, llámelo y diga que quiere escuchar, que escuchó en este programa de difusión de este Metáfora sobre el miembro viril de los hombres, con este bonus track mi novia se llama Queca. Un homenaje desde, humilde homenaje desde lo que es la ciencia a Rodolfo Zapata. Bueno, muy amable por traerlo a Zapata, la verdad que una risa muy, muy agradable, que nos alegró la mañana, Javier, y los teléfonos... Burda. Claro, pero bueno, ahí teníamos también los teléfonos que dábamos, son verdaderos, sí, sí, sí, están sí, en sí, la sí. página de internet de Zapata. www.zapatailagorda.com.ar para contrataciones, teatros, festivales y casinos. Como se inauguró en Rosario, tranquilamente podemos tener una velada. Jueguele al Negro el 22 y tenga a Zapata cantándole sus canciones picarescas. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. Bien, varias formas para comunicarse con este programa. 411-9095 es el teléfono de la radio. También nos pueden escribir a lo que es la ciencia, @yahoo.com.ar. Y, ¿qué más? También pueden venir a la Radio Universidad, quizá 2050. Y recordar también que todos los contenidos de este programa se pueden encontrar en el sitio web de la universidad, más precisamente en el de la radio. Radio.unr.edu.ar. Allí están subidos los contenidos y los programas completos de todas las ediciones de lo que es la ciencia, desde agosto del año pasado hasta el día de hoy. No, en realidad hasta el día de hoy no, porque todavía no terminamos el programa de hoy. Hasta el programa de la semana pasada están todos allí disponibles para que usted pueda reescucharlos o escucharlos por primera vez, si es que no lo escuchó en vivo, y guardárselo, llevarlo a su casa, meterlos en su iPod, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. Bueno, y hablábamos del humor, también de la risa, y usted sabe que la risa o la sonrisa en realidad deja ver los dientes de uno, ¿no? Y eso, yo, a mí, por ejemplo, me llama la atención cómo muchas veces digamos, la risa o la sonrisa o el modo en que uno se ríe va moldeando los gestos de la cara, ¿no? Si uno se ríe, la cara te va quedando así. Si uno se ríe a mandíbula batiente, la fisonomía también se va adaptando a ese modo estentóreo en el que uno se ríe. Te vas arrugando, ¿viste? Estas arrugas son de la expresión, en realidad son de reírte mucho. Claro, está el famoso mito, que no sé si está mito, de las viejas que no se ríen para no arrugarse. Entonces, claro. Entonces y eso también va moldeando una personalidad. Del mismo modo podemos pensar con aquellas personas que tienen cierta, no sé si decir, como que no están conformes con su dentadura, por el motivo que sea. Entonces tratan de No largo una carcajada porque se me va a ver el arreglo de atrás. Pues andar atrás, o porque se va a ver que me faltan piezas dentarias, o porque se va a ver que tengo la ortodoncia, sí. Entonces me da vergüenza mostrarme, y eso tal vez vaya dejando huellas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, para hablar tal vez de estas cuestiones relacionadas a la salud bucal, por así decirlo, es que vamos a convocar a un docente de la carrera de odontología, de la materia odontología social. Exactamente, se llama Eduardo Williams, además es el secretario estudiantil de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, estábamos hablando de la expresión allí, moldeando un poco la risa, moldeando un poco la expresión de la cara. Digamos, ¿qué se puede decir desde la odontología con respecto a esto? Bueno, yo creo que la cavidad bucal es el órgano de expresión corporal más importante del individuo, y por lo tanto la sonrisa o la tristeza forma parte de la cavidad bucal. Por lo tanto, es muy importante la mantención de las piezas dentarias dentro de esa cavidad bucal, porque hace a que el individuo tenga expresiones de distintas síntomas de su vida. Uh-huh. Puede ser tímido porque le faltan piezas dentarias, puede ser sonriente porque tiene una muy buena dentadura, se expresa de distintas formas el ser humano. Esta es una de las cuestiones que a nosotros nos preocupa, no solamente la estética, sino también la fonética y en la parte masticatoria del individuo. Por eso conservamos las piezas dentales y por eso trabajamos mucho en lo que es la prevención odontología. Casualmente, yo tengo experiencias que hemos vivido en algunas de las prácticas que hemos realizado en distintos lugares del país, donde hemos ido a atender a gente que no tiene los lugares de atención cercanos y están muy distantes y por lo tanto no tienen la posibilidad terapéutica de solucionar su problema, y esa es falta también de información, porque las piezas dentales se tendrían que conservar durante toda la vida si tomamos todas las medidas preventivas. Al no hacerlo, incide entonces la enfermedad sobre la salud. Y eso hace que el individuo pueda perder piezas dentarias. Hemos tenido la experiencia de que en lugares así tan alejados, hemos ido a hacer una atención odontológica y a trabajar en prevención y en la educación para la salud, y hemos tenido, como para corroborar esto que estaba manifestando, que en estos lugares, al haber podido reponer algunas piezas del sector anterior, una persona con lástima en los ojos nos agradecía al grupo de estudiantes y odontólogos que habíamos concurrido a ir, que le habíamos devuelto la sonrisa. Yo creo que esto era una connotación muy importante en su vida y un golpe muy importante que dio con sus palabras a los estudiantes que habían participado en esta actividad y a los docentes que habían estado en la misma, ¿no? Digamos, hay gente entonces que puede dejar de reírse o de emitir sonrisa o guardar la risa para un ámbito más íntimo, a lo mejor por algún problema dentario. Sí, seguramente que sí. Y cuando no lo tiene y tiene una buena dentadura, también la exhibe con alegría. Entonces estas son cuestiones muy fundamentales para el individuo. Bueno, de hecho todas las publicidades de dentífrico de algún modo muestran sonrisas perfectas con los dientes alineados y ninguna mácula, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Pero claro, esto es porque es para llamarlo hacia la publicidad y para que nos convenzamos de que con esa pasta dental posiblemente la salud se recompone totalmente. No es así, porque una buena salud bucal se puede mantener también sin usar pasta dental. Ah, sí, ¿cómo es eso? Claro, porque no es necesaria la pasta dental, es propaganda para la venta lo que se hace, pero no es necesaria para hacer una correcta cepillado dentario, porque el cepillado dentario es arrastrar bacterias de la cavidad bucal y llevarlas a niveles que donde no sean patógenas. O sea que sin la pasta dental se puede hacer exactamente lo mismo. Lo único que favorece la pasta dental es que da un sabor más agradable al cepillado dentario. Y esto hace más fácil el cepillado y más satisfactorio la realización del cepillado dentario. Pero no es necesario, porque imagínese que supongamos que la pasta dental tenga flúor, que es importante para la cavidad bucal, para las piezas dentarias. Pero ¿cuánto tiempo dura ese flúor en la cavidad bucal si cuando terminamos ese cepillado nos enjuagamos la boca? Claro. O sea que el efecto positivo que puede tener dura muy poquito tiempo. ¿Qué? Entonces, sí. Sí, sí. Entonces, lo que sí es importante el flúor, eso que se dice que el flúor es importante, bueno, para se aprovecha para poder facilitar la venta de estas pastas dentales, ¿no? Pero es importante el flúor. No digo yo con esto que no es importante, es muy importante. No. Administrado en la forma más correcta. Williams, que una persona que se olvida el cepillo de dientes, ¿no? Y tiene una urgencia, ¿qué hace en esos casos? ¿Se lava con un enjuague, con el dedo? ¿Qué se puede hacer? No, es importante el cepillado que sí hace un barrido. Es como barrer un piso que tiene tierra. Yo lo que estoy barriendo en la cavidad bucal son las bacterias que si se hacen mucha cantidad de bacterias se transforman en patógenas. Uh-huh. Si tenemos la bacteria, no la podemos eliminar totalmente todas, sino mantenerla en un estado que no sean patógenas y que convivan con el individuo. Porque si eliminamos todas las bacterias de la cavidad bucal, podemos tener otro tipo de enfermedades producidas por hongos u otras. O sea que la cavidad bucal vive en un equilibrio. Claro. Las bacterias en la cavidad bucal están en un equilibrio biológico. Pero bueno, si mucha cantidad de bacterias son patógenas. Estaba pensando en, por ejemplo, la diferencia que hay entre un niño cuando ostenta su sonrisa y una persona adulta, que generalmente cuando a un chico se le cae un diente porque está cambiando la dentadura, muestra con orgullo la ventanita abierta que le queda, ¿no? Claro. Y sin embargo, eso, como cuando ya no se trata de un recambio, digamos, natural, sino de una dificultad, ya va de algún modo generando cierto, no sé si trauma es la palabra. Pero el chico sabe que le va a venir otro después. Claro, puede ser, pero digo, ¿usted nota alguna diferencia entre los adultos y los niños respecto del valor de su dentadura? Claro, el chico acepta perfectamente la pérdida de una pieza dentaria temporaria porque ya los padres le han dicho que le va a ser reemplazada por una pieza nueva. En cambio, cuando se pierde a determinada edad y se sabe que esa pieza dentaria no va a ser reemplazada por otra, ahí pueden surgir los inconvenientes. Porque sea ya las expresiones de si es una pieza dentaria del sector anterior, las sonrisas son totalmente distintas, y entonces ahí empieza a jugar otras patologías que son de orden psicológico y trauma psíquico que pueden ir originando todo este tipo de pérdida, ¿no? Y respecto de las ortodoncias, porque ahora no sé si por una cuestión de accesibilidad económica o qué, pero se ve cada vez más gente con ortodoncia y sobre todo personas grandes, que tal vez sí, porque puedan... La ortodoncia pasó de ser una forma de alineación dentaria que antes se hacía por lo general hasta la edad, se decía que después de los 12, 13 años ya era el momento oportuno para realizar una ortodoncia. En cambio ahora la ciencia ha avanzado lo suficiente y el conocimiento ha avanzado lo suficiente como para poder saber que una ortodoncia se puede hacer a cualquier edad. Uh-huh. Entonces esto hace de que la cantidad de personas que pueden tener una reparación ortodóncica a través de su alineamiento dentario para hacer para poder portar una dentadura más estética, llega el margen de posibilidades de hacerlo es mucho más amplio que antes. Por eso ahora se ve mucha más cantidad de gente con ortodoncia que antes, ¿no? Claro, de todas maneras hay ortodoncias que son son más cómodas, diga, que en otro momento, que permiten más la risa, ¿no? Hay ortodoncias que son más cómodas y más estéticas, porque también se usan algunos materiales más estéticos para hacerlo, ya que entonces no es eso que se veía antes con todas esas chapitas en el sector anterior de la boca, ahora se hacen con alguna forma que se disimula mayor y algunas formas más ocultas que se pueden realizar para que no se altere la fisonomía estética. Claro, sí, recuerdo las que usaba cuando era chico yo, que eran una incomodidad, que cuando uno se reía empezaba a desprenderse, era una cosa molesta en el paladar. Digo, no sé si siguen viniendo de esa manera, ¿no? Siempre tenías un freno en la boca. Claro, sí. Entonces también te producía una molestia traumática, así que como un freno, soy un caballo. Claro, sí. Esas son las bromas que hacían los chicos en esa edad, ¿no? Así que hacer un caballo con el freno que tenés en la boca. Entonces, en cambio ahora estas cosas ya se disimulan más, y eso ya no lo escucho así, en esa forma, ¿no? Bien. Entonces evitamos ese tipo de... esto es gracias a que el conocimiento ha ido mejorando día a día y las formas terapéuticas también van acompañando todo esto, ¿no? Sí, sin embargo, ciertos estereotipos de la fealdad siguen incluyendo los lentes de culo, botella y marco grande, y la ortodoncia. Estoy pensando en el estereotipo este de Betty la Fea, pero bueno, sí, suponemos también que son cuestiones que también culturalmente se irán superando. Le agradecemos mucho la participación en este programa, Eduardo. Y por último, quería que nos comente brevemente qué es lo que ha comenzado hoy en la Facultad de Odontología, porque sabemos que hay un grupo de estudiantes que partió en lo que ustedes llaman trabajo final de cátedra, de la Cátedra de Odontología Social, y que partió justamente hacia Salta. Sí, hoy a la mañana salió un grupo de estudiantes que son voluntarios, o sea, lo hacen voluntariamente, no es obligatorio esta actividad, que se desarrolla a través de la Cátedra Social 4 de la Facultad de Odontología, que organizamos desde el año 98 actividades en distintos lugares del país donde no tienen acceso con facilidad a la odontología. Son lugares, son poblaciones que están muy aisladas de los centros de salud. Este grupo que partió hoy están yendo hacia la localidad de Orán, y de ahí desde se van a trasladar a cuatro lugares distintos de la provincia de Salta, que son en la selva Yunca, que es la prolongación de la selva boliviana hacia la Argentina, y ahí en esos lugares hay localidades como Río Blanquito, Langosto, Los Naranjos, esas localidades que no tienen el acceso con facilidad. Al llegar ahí tienen que cruzar tres ríos, y si lo van a poder hacer, si lo sabemos que en este momento se puede, porque las condiciones climáticas no hacen que hayan crecido los ríos, sino no se puede pasar. Uh-huh. Y van a ir a atender ahí a la gente. Ya hace varios años que estamos yendo principalmente a Río Blanquito, y gracias a esas actividades que hemos ido realizando se sigue mejorando notablemente la salud de estas comunidades. Y habíamos ido también al Langosto, y habíamos ido a Los Naranjos, y este año se vuelve a repetir esa experiencia nueva para los alumnos, que conocen otras realidades sociales distintas a las que han visto acá en los centros periféricos que tiene la cátedra en la ciudad de Rosario, que tiene 17 centros periféricos localizados en lugares de barrios bien periféricos de la ciudad, y esta experiencia los hace comparar a ellos con otras realidades sociales y cómo el proceso de salud de enfermedad puede incidir en formas distintas y puede producir distintas patologías que tal vez acá no las puedan ver. Uh-huh. Bien, Williams, muy amable por atendernos, muchas gracias. No, muy bien. Gracias. Que tenga buenos días, hasta luego. Buenos días, hasta luego. Eduardo Williams es docente de la Cátedra de Odontología Social de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Rosario, y además el secretario estudiantil de la UNR. A propósito de cómo uno va también moldeando su personalidad y su aspecto y su gestualidad a partir de la dentadura, está el mito urbano, que no sé si es cierto o no, pero seguramente ustedes lo han escuchado, de que Eduardo López, el ex presidente de Newell's, como le tenía mucho miedo al dentista, y no quería ir bajo ningún punto de vista, tenía problemas en su dentadura, y prácticamente su dentadura, la parte de arriba, le faltaban varios dientes, y por eso se dejaba los bigotes tipo morsa. Ajá, para tapar. Digamos. Para tapar, claro, justamente, y de ahí el modo de hablar. Sin demasiada modulación. Ajá. ¿No? Sin demasiada gesticulación, ocultando eso y manteniendo su aspecto sombrío, justamente por esa dificultad, que no sé si alguien alguna vez pudo comprobar, porque los bigotes prácticamente le llegan al labio inferior. Claro. ¿No? Al menos ese era su aspecto cuando hizo su aparición pública. Después me parece que bueno, fue modificando su aspecto, pero tampoco es una persona que se haya mostrado mucho en público, sino uh-huh. más bien manejándose oscuramente desde las sombras, pero tal vez esa, dentro de esa imagen, de esa caracterización de un personaje, tenga que ver la cuestión de la dentadura, ¿no? Claro. Cuando hablaba William, yo pensaba no solamente en las publicidades de pasta de diente, donde, si se quiere, esta idea de que la sonrisa es implícita, digo, como que la pasta de diente te lleva a una mejor dentadura y por eso te puedes reír. Pero en las publicidades de prótesis dentarias, es explícito, es yo me pude reír o volví a reírme a partir de que tengo esta prótesis. O sea que están jugando, la publicidad en eso es magnífica, en jugar con los imaginarios y con algunas cuestiones de las necesidades reales que tiene la gente. Evidentemente hay acá una cosa que determina, si quiere, el humor o la capacidad de reírse en función de los dientes. Bien, bueno, vamos al nombre de la rosa, la tercera y a la última parte. La quinta y quinta, última parte, quinta, que es, preste mucha atención, es un texto 8 minutos de duración, pero preste atención porque es toda la explicación que da el bibliotecario de por qué quiere ocultar el contenido del libro de Aristóteles, el tratado sobre la risa. ¿Pero por qué temes tanto a este discurso sobre la risa? No eliminas la risa eliminando este libro. No, sin duda. La risa es la debilidad, la corrupción, la insipidez de nuestra carne. Es la distracción del campesino, la licencia del borracho. Incluso la iglesia en su sabiduría ha permitido el momento de la fiesta, del carnaval, de la feria, esa polución diurna que permite descargar los humores y evita que se ceda a otros deseos y otras ambiciones. Pero de esta manera la risa sigue siendo algo inferior. Amparo de los simples, misterio vaciado de sacralidad para la plebe. Ya lo decía el apóstol, en vez de arder, casaos, en vez de rebelaros contra el orden querido por Dios, reíd y divertíos con vuestras inmundas parodias del orden. Al fin de la comida, después de haber vaciado las jarras y botellas, elegid al rey de los tontos, perdeos en la liturgia del asno y del cerdo, jugad a representar vuestras saturnales cabeza abajo. Pero aquí, aquí, y Jorge golpeaba la mesa con el dedo cerca del libro que Guillermo había estado hojeando, aquí se invierte la función de la risa y se eleva a arte. Se le abren las puertas del mundo de los doctos, se la convierte en objeto de filosofía y de pérfida teología. Ayer pudiste comprobar cómo los simples pueden concebir y realizar las herejías más indecentes, haciendo caso omiso tanto de las leyes de Dios como de las de la naturaleza. Pero la iglesia puede soportar la herejía de los simples, que se condenan por sí solos, destruidos por su propia ignorancia. La inculta locura de Dulcino y de sus pares nunca podrá hacer tambalear el orden divino. Predicará la violencia y morirá por la violencia. No dejará huella alguna. Se consumirá como se consume el carnaval. Y no importa que durante la fiesta se haya producido en la tierra y por breve tiempo la epifanía del mundo al revés. Basta con que el gesto no se transforme en designio, con que esa lengua vulgar no encuentre una traducción latina. La risa libera al aldeano del miedo al diablo, porque en la fiesta de los tontos también el diablo parece tonto y pobre, y por lo tanto controlable. Pero ese libro podría enseñar a liberarse del miedo al diablo en un acto de sabiduría. Cuando ríe, mientras el vino gorgotea en su garganta, el aldeano se siente amo porque ha invertido las relaciones de dominación. Pero este libro podría enseñar a los doctos los artificios ingeniosos y a partir de entonces ilustres con los que legitimar esa inversión. Entonces se transformaría en operación del intelecto aquello que en el gesto impensado del aldeano aún y afortunadamente es operación del vientre. Que la risa sea propia del hombre, signo de nuestra limitación como pecadores. Pero ¿cuántas mentes corruptas como la tuya extraerían de este libro la conclusión extrema, según la cual la risa sería el fin del hombre? La risa distrae por algunos instantes al aldeano del miedo, pero la ley se impone a través del miedo, cuyo verdadero nombre es temor de Dios, y este libro podría saltar la chispa luciferina que encendería un nuevo incendio en todo el mundo, y la risa sería el nuevo arte, ignorado incluso por Prometeo, capaz de aniquilar el miedo. El aldeano que ríe, mientras ríe, no le importa morir. Pero después, concluida su licencia, la liturgia vuelve a imponerle, según el designio divino, el miedo a la muerte. Y de este libro podría surgir la nueva y destructiva aspiración a destruir a la muerte a través de la emancipación del miedo. ¿Y qué seríamos nosotros, criaturas pecadoras, sin el miedo? Tal vez el más propicio y afectuoso de los dones divinos. Durante siglos, los doctores y los padres han secretado perfumadas esencias de santo saber para redimir, a través del pensamiento dirigido hacia lo alto, la miseria y la tentación de todo lo bajo. Y este libro, que presenta como milagrosa medicina a la comedia, a la sátira y al mimo, afirmando que pueden producir la purificación de las pasiones a través de la representación del defecto, del vicio, de la debilidad, induciría a los falsos sabios a tratar de redimir, diabólica inversión, lo alto a través de la aceptación de lo bajo. De este libro podría deducirse la idea de que el hombre puede querer en la tierra, como sugería tu Bacon a propósito de la magia natural, la abundancia del país de Jauja. Pero eso es lo que no debemos ni podremos tener. Mira cómo los monjecillos pierden toda vergüenza en esa parodia burlesca que es la Coena Cipriani. ¡Qué diabólica transfiguración de la escritura sagrada! Sin embargo, lo hacen sabiendo que está mal. Pero si algún día la palabra del filósofo justificase los juegos marginales de la imaginación desordenada, oh, entonces sí que lo que está en el margen saltaría al centro y el centro desaparecería por completo. El pueblo de Dios se transformaría en una asamblea de monstruos eructados desde los abismos de la tierra incógnita, y entonces la periferia de la tierra conocida se convertiría en el corazón del imperio cristiano. Los arimaspos estarían en el trono de Pedro, los blemos en los monasterios, los enanos barrigones y cabezudos en la biblioteca, custodiándola. Los servidores dictarían las leyes y nosotros, pero entonces también tú, tendríamos que obedecer en ausencia de toda ley. Dijo un filósofo griego que tu Aristóteles cita aquí, cómplice e inmunda autócritas, que hay que valerse de la risa para desarmar la seriedad de los oponentes y a la risa, en cambio, oponer la seriedad. La prudencia de nuestros padres ha guiado su elección, si la risa es la distracción de la plebe. La licencia de la plebe debe ser refrenada y humillada y atemorizada mediante la severidad. Y la plebe carece de armas para afinar su risa hasta convertirla en un instrumento contra la seriedad de los pastores, que deben conducirla hacia la vida eterna y sustraerla a las sediciones del vientre, de las partes pudendas, de la comida, de sus sórdidos deseos. Pero si algún día alguien, esgrimiendo las palabras del filósofo y hablando, por tanto, como filósofo, elevase el arte de la risa al rango de arma sutil, si la retórica de la convicción es reemplazada por la retórica de la irrisión, si la tópica de la construcción paciente y salvadora de las imágenes de la redención es reemplazada por la tópica de la destrucción impaciente y del desbarajuste de todas las imágenes más santas y venerables, oh, ese día también tú, Guillermo, y todo tu saber quedaráis destruidos. Humberto Eco, de su libro El nombre de la rosa. Lo que es la ciencia. La, la, la, la, la, la, la, la. Estamos llegando al final del programa del día de hoy, donde hemos hablado del humor, sobre la risa, sobre varias cuestiones. Llegamos un poco cansados hasta esta hora. A mí me cambió el humor, yo vine con mal humor, claro, y ahora me voy contento. Y estaba pensando, cuando uno llega al final de algo, al final del día, supongamos que está cansado, hay mucha gente que se pone a reír más todavía, que se ríe del sueño que tiene, ¿no? ¿No le pasa? Y hay gente que no se puede reír con nada. Claro, no, la risa de cansado, cuando uno está muy mal dormido, sí, y tiene, digamos, la voluntad de mantenerse despierto, porque digamos una cosa, cuando uno está muy dormido y lo único que desea es ir a acostarse y dormir ya, sí, y que nada le retrase ese momento, que uh-huh, viene siendo retrasado desde hace mucho y por eso uno tiene mucho sueño. Claro. Pero hay otros momentos donde uno lo que desea es mantenerse despierto y tal vez la risa funcione como un acicate para decir, despertate. Entonces uno se va sonriendo ahí medio como un pavo. Claro, sí, a lo mejor porque uno está medio atontado, entonces claro, se ríe así. Libera cosas y con la risa y sigue despierto. Y está despierto y sigue riendo. Pero bueno. Y bueno, Florencia Cole nos comentaba que ella, cuando competía de manera federada en natación, y bueno, adolescentes, ya al principio el profesor les iba dando una rutina de cuidado del cuerpo, entrenamiento y demás, pero claro, ya cuando las chicas se volvieron adolescentes y empezaban a salir, ya no había manera, claro, de hacerlas dormir la noche anterior a la competición. Entonces le decía, bueno, si están mal dormidas antes de la competencia, tienen que reírse por lo menos durante 5 minutos. Y eso reemplaza una X cantidad de horas de sueño, como para recuperar la energía. Mire, ¿no? Qué bien, qué buena técnica para usar. Florencia Cole no tenía ningún tipo de problema y prefería reírse a dormir. Claro, ¿no? Sí. Pero bueno, ella... ¿Cómo no le preguntamos a la médica? Claro, bueno, pero ¿qué hay? Porque en realidad la doctora Ruth Agüero al principio hablaba de cómo la ciencia está investigando. Uh-huh. Pero mientras la ciencia investiga los resultados concretos, objetivos, demostrables, comprobables, bueno, los profesores de natación hacen reír. Los profesores de natación, claro, van practicando, van viendo a ver qué pasa. Bueno, van experimentando. Yo, por lo pronto, ahora me voy a reír la siesta un rato, y después volvemos a sintonizar. Bueno, vamos a seguir sintonizando Radio Universidad. Ahora se viene Lazos, el programa de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Universidad. Nos vamos a reencontrar la semana próxima, el próximo sábado, con un programa no en vivo. Vamos a pasar uno que hicimos en el transcurso de este año, un programa sobre el trabajo, y eso será el próximo sábado a las 10 de la mañana. Elegimos este programa no de modo azaroso, sino porque justo coincide que la mayor parte del equipo que conforma lo que es la ciencia, usted, Guillermo Guergo, Elena Gaspar, Javier Acuña, Martín Parodi, Guillermo Peñalves, bueno, distinta gente que colabora. Fabián Di Monte, Leandro Arteaga. Justo coincide que el próximo sábado tenemos ocupaciones en simultánea. Es decir, tenemos otro tipo de ocupaciones que nos van a impedir por ahí hacer normalmente el programa. Entonces dijimos, bueno, qué mejor que homenajear nuestra doble actividad repitiendo el programa sobre el empleo del tiempo, sobre el trabajo. Bien, ese va a ser el tema del sábado que viene, y lo vamos a presentar con la canción que despide este programa y que va a servir de apertura la semana que viene. Que tengan todos buen fin de semana, y nos reencontramos. Lo que es la ciencia. Me fui de travesti a buscar empleo y me rechazaron porque soy muy feo. A trabajar. El trabajar. A trabajar. El trabajar. El trabajo dignifica al hombre. El trabajo dignifica al hombre. El trabajo te honra. El trabajo te realiza. El trabajo te pule. El trabajo es la hostia. El trabajo hasta te pone cachondo, mira yo. Trabajo autómata, cuenta propista, sindicalizado, cuenta propista, sindicalizado, cuenta propista, sindicalizado, esclavo, creativo, flexibilizado. ¿Por qué la mayoría de la gente no miente en los currículum cuando busca trabajo?